En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que más se ha repetido hoy es sencilla, se dice poco pero dice todo, es la palabra gracias. Hoy miles y miles de personas, millones, han dado las gracias a Francisco Ibáñez, que se ha marchado, ha fallecido a los 87 años, el creador de Mortadelo y Filemón, el creador de 13 Rue de Percebe, el creador de Pepe, Gotela y Otilio, el creador de Rompetechos. Creó tanto durante tanto tiempo que las gracias de hoy han sido enormes, han sido muy grandes y ha sido de mucha gente. Es un sello, él es un sello Made in Spain, un sello con el que parodió muchas cosas, un sello personal que nos enseñó a reírnos de algo sin burlarnos. Los auténticos dardos que él lanzaba provocaban risas, risa inteligente. La generación que leímos sus historietas formamos el sentido crítico con sonrisas. Ojalá esa sea la lectura que muchos saquen. Nos podemos reír, pasarlo bien, tener un buen momento, disfrutar y hacer todo eso sin herir a nadie, sin pasar en nada, sin pasarnos absolutamente nada, pero sin herir a nadie. Mortadelo era alto, calvo, obediente, se disfrazaba de cualquier cosa, adquiría el rol que le hacía tener presencia. No era crítica, pero era una visión aguda de las personas que somos. Mortadelo era un hombre colérico, con dos pelos, con aires de jefe, también era un rol. Cuando le preguntaron a Ibáñez por sus memorias, vino a decir: mis memorias caben en pocas palabras, trabajo, trabajo y trabajo. En sus obras, algunos personajes sufrían graves accidentes. Les tiraban por las ventanas, explosiones, aplastamientos. Sí, se levantaban y salían corriendo. Pero eso es la vida, caerse, quitarse el polvo y correr. La vida es una historieta, la vida es el cómic. Somos viñetas, capítulos, un suspiro con una obligación. Hacer la vida del otro, del que tenemos enfrente, mejor. A Ibáñez lo consiguió. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos aquí, 33 minutos sobre las 12 de la noche. Y estaremos aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la mañana. Desde ahora mismo, ya sabéis, horario de verano. Comenzamos sábados y domingos a las 12 y media de la noche. Como siempre, este comienzo con Ado, la cantante japonesa Ado, que nos da la bienvenida al sumario de cada noche. Un sumario en donde os recordamos, antes de ir con él, nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla rosa vientos, y la página web, todos y cada uno de los programas, todas y cada una de las secciones y de las entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Va a estar con nosotros uno de los mejores, ahora mismo, estudiosos e investigadores, alguien a quien queremos, admiramos y apreciamos. Es difícil ser mejor persona que él, ser mejor persona y mejor investigador y periodista, Pablo Villarrubia, que va a estar en La Rosa de los Vientos en un año, bueno, en una época con tanta información sobre el fenómeno de los no identificados que tanto y tanto le apasiona. También va a estar con nosotros en Sin Límites Juan José Sánchez Oro, hablándonos de dioses, historias fascinantes, de milagros reales y milagros del corazón que ha encontrado en su último viaje que se ha efectuado, y nos lo va a contar al corazón de Asia. Y menudas historias las que nos va a contar Fernando Rueda en materia reservada, historias de agentes dobles, de espías que controlaban y vigilaban a uno y se lo decían a otro, pero es que ese a otro también lo vigilaban y se lo decían y se lo contaban a uno. Esos son los agentes dobles. De esas y de muchas otras cosas nos va a hablar Fernando Rueda en materia reservada. Y una cosa muy importante a nivel de personal, unas semanas, hace tan solo unos días, una semana, se publicaba un libro, Aquí comienza La Rosa de los Vientos, en Luciérnaga, un libro con las introducciones de este programa, y hace muy poquitas horas se ponía en preventa el siguiente libro, el número 21, la novela Ojos Verdes, salió ayer y en 10 días llega la gente, ya está en preventa, dedicado, cada uno de los ejemplares dedicados y con descuento en desclasificado.com, en www.desclasificado.com, es la única página web en donde se va a poder conseguir este libro sobre amor, odio, celos, venganza, sexo. El ser humano es una resta de sus esperanzas, menos las dudas, los quizá y los miedos. De eso va este libro, de eso va Ojos Verdes. Desclasificado.com, ahí se puede conseguir la información y muchas otras cosas también esta noche en La Rosa de los Vientos, en donde va a estar con nosotros la periodista Arantxa Segura. Con ella vamos a hablar sobre fake news y muchas cosas interesantes e importantes que nos va a contar sobre el mundo de la comunicación en los tiempos actuales en los que estamos. Y vamos a hablar también sobre los escépticos, sobre no los de Chichinabo, que son los de ahora, los escépticos o los de verdad, los de el origen, los clásicos, los filósofos griegos. Y vamos a tener un invitado, Daniel Tubau, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre ellos, como cosas muy interesantes las que nos va a contar Mado Martínez en Big Bang Mado, que nos va a hablar sobre las raíces psicológicas de por qué votamos lo que votamos. Bien, si no me crees, compruébalo. Vamos a hablar de tres cuartas partes del planeta. Es decir, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. El mar que nos rodea. Además, origen de la vida también. Bueno, pues lo que vamos a intentar es averiguar si el mar y todo lo que le rodea, la arena, el contemplarlo, el horizonte, sus aguas, sus baños, si tiene propiedades curativas, si es bueno para la salud. Con estudios científicos, con expertos, con investigaciones, pues vamos a intentar saber si realmente eso de ir al mar, pues tiene algo más que ir a descansar, sino que tiene su enjundia científica. Una cosa es el mar, otra cosa es la playa. La gente asocia a esas cosas, evidentemente la playa se está muy bien en vacaciones, se está muy bien siempre, pero el mar es fundamental que exista y que se mantenga tal cual está ahora, porque es el origen de la vida, es la vida del planeta, está en el mar. Correcto, y además es el lugar donde todavía queda todo ese fondo por explorar, porque no hemos podido llegar a esas profundidades kilométricas que hay en diferentes puntos, ¿no?, de océanos y de mares, con lo cual es ignoto, ¿no?, y siempre te atrapa. Y es, pues eso, tiene ese imán. Pero sí es cierto que cuando uno está allí, no sé, es como que cambia la perspectiva, ¿no? Es otra cosa. También, por supuesto, como todas las noches, como todos los sábados por la noche, concurso, pregunta, personaje oculto, tiene mucho que ver con lo que ha sido noticia el día de hoy. Ibáñez, el protagonista, Silvia, en el concurso que has preparado, porque evidentemente había que acordarse de una de las personas fundamentales en la historia del cómic español, evidentemente, porque es español y es muy conocido en nuestro país, pero es conocido en todo el mundo. Ha sido conocido Mortadelo y Filemón y todas sus creaciones en todo el planeta. Exactamente, es uno de los grandes. Hay cuatro, la gente, los expertos en el mundo del cómic identifican como cuatro internacionales. Y español le ponen a él, claro, a Paco Ibáñez. Y de hecho, muchísimos de sus historietas se han traducido a diferentes idiomas. Uno de ellos que le hacía muchísima gracia era un título que decía que ponía en griego que había tantas consonantes que para él era imposible. Dice, solamente el título, dice, debe dar mucha gracia. Dice, porque es imposible leer eso. Es que tenía una sorna de esas de porque él creo que nació poquitos años antes de la guerra civil y yo creo que viviendo toda esa posguerra, pues tenía ese sentido del humor para afrontar la vida que luego lo supo trasladar a las viñetas. Y bueno, y la verdad, pues eso, la triste noticia, aunque una vida muy completa, es que Francisco Ibáñez, el gran creador de Mortadelo y Filemón, que son un poco sus personajes icónicos, pues ha fallecido a los 87 años. E Ibáñez ha dejado ese legado lleno de crítica social, costumbrista, con ese toque personal, de tratarlo todo, con ese prisma del humor. Y en su homenaje, pues vamos a recordar alguno de esos otros personajes. Y yo creo que por las pistas que os voy a ir dando, pues que tenéis que adivinar, ya sabéis de quién se trata, ya sabéis de qué va este concurso. Y aunque todo le relacionamos, como estábamos diciendo, con ese Mortadelo y con ese otro, con Filemón, los otros personajes que han estado a lo largo de su trayectoria, de toda su vida, quiero que los vayáis conociendo. Y aparte de los tres que os vamos a dar, la pista es de quién se trata si nació en la época de los años 60 en pleno baby boom. Tres opciones os doy. Y uno de ellos nació en esta época que os estoy diciendo, en los años 60, en pleno baby boom. ¿Será Pepe Gotera y Otilio? ¿Será Rompetechos? ¿O será el Botones Sacarino? Tenéis que participar escribiendo al correo a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Cualquiera de los tres puede ser, elegís uno. ¿Y qué está en juego? Pues está en juego el libro de Fernando Rueda, K, Licencia para Matar. K, Licencia para Matar. Así que venga a participar y a ver si tenéis suerte, si os lleváis el libro. Y también van a estar con nosotros en la parte técnica, al frente de la parte técnica, excelentes y fantásticos. Les damos la bienvenida a esta aventura de La Rosa de los Vientos, Gabriela Sánchez y José Luis López, que va a estar con nosotros, junto a Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, con los saludos de Bruno Cardeño. O sea, pasan casi 43 minutos de las 12 de la noche. Todavía quedan, bueno, hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde el final de la pandemia, del confinamiento de la pandemia, año 2020, parece que ese momento histórico, ese momento muy importante, quizá el más importante que ha vivido la humanidad antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo un incremento del interés. El interés por el fenómeno de los no identificados, por los sucesos extraños en los cielos, por los fenómenos aéreos anómalos. En definitiva, por esto, por los ovnis. Triplica el número de avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Los servicios de inteligencia están estudiando más de 500 informes. La mayoría son globos, drones o incluso bolsas de basura. Pero el Pentágono admite que hay algunos, muchos de hecho, sin definir. Se analizan por si suponen alguna amenaza. Y es uno de los mejores investigadores y estudiosos de este fenómeno que existen en España y en el mundo. Está en España, él es brasileño, pero lleva muchos años viviendo aquí. Él es Pablo Villarrubia, es el redactor, es una de las personas, uno de los reporteros del programa Cuarto Milenio. Es autor de un libro, el libro más reciente, Expedientes OVNI del siglo XXI, se encuentra en la esfera de los libros. Es una persona interesantísima, todo lo que sabe, todo lo que conoce, y sobre todo es un excelente personaje, una excelente persona que vino para hacernos mejor en la vida en España. Él es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Bruno. Muchísimas gracias por tan amables palabras. Hola, ¿qué tal estás? Merecidas. Hola, palabras, si tú buenas lo sabes. Y si bueno, no te lo... Bueno, muchas gracias. Oye, Pablo, ¿cómo es? Yo he contado que quizá desde la pandemia, ¿no? Desde el confinamiento de la pandemia, desde el año 2020, desde mediados del año 2020, parece que luego hablamos y matizamos y vemos si todo eso se conocía antes y si es un revival de lo que ya pasó antiguamente. Pero parece que a nivel social ha habido un incremento por el interés respecto a estos fenómenos y un incremento de informaciones de origen oficial sobre los no identificados, llamados UAP ahora. Eso no cabe duda, Bruno. Y desde 2017, cuando se divulgó que Estados Unidos, ¿no? New York Times divulga que Estados Unidos había tenido un, y seguía teniendo un grupo de investigaciones secreto, ¿no? Hasta aquel momento de OVNIs, pues el interés se incrementó. Y yo veo también que hay toda una preparación, lo que poco se habla, es que todo eso obedece, eso ya una opinión personal, toda una programación por parte del gobierno de Estados Unidos, del Pentágono, de los órganos de inteligencia, incluso relacionados con los medios de divulgación, para que poco a poco se vaya divulgando, se vaya ampliando este tipo de difusión relacionada al fenómeno OVNI. ¿Tú crees, por lo tanto, que no es casualidad, pero es una preparación a la sociedad sobre la existencia del fenómeno o sobre la existencia de algo? Algunos dicen que todo esto es una forma de decirnos que se ha ocultado hasta ahora la existencia incluso de un contacto. ¿Tú crees que ha llegado a ese punto? No lo sé, no lo sé, Bruno. Tengo muchas dudas. Por ejemplo, yo desde hace, y tú también, desde hace muchos años, hemos oído hablar de que, bueno, que nos están preparando para algo que nos van a revelar y que ese algo, esa gran revelación, llegará en poco tiempo. Ese poco tiempo han pasado los años y eso no ha sucedido. Y ahora todavía se está discutiendo esto. Dicen, bueno, es que si Estados Unidos está programando este tipo de divulgación paulatinamente, poquito a poco, dándonos muy poquitas, ¿no?, píldoras de información, porque en realidad son eso, no hemos tenido ninguna gran revelación, y esa es la verdad, es la sensación que se tiene de tanta divulgación, eso es cierto, ¿no? Pero no se, hasta este momento no se ha hablado de nada que nosotros, tú, yo y otros investigadores, no conociéramos, sobre el fenómeno OVNI. Entonces ahí se crea esa falsa sensación gracias a los medios de comunicación que detienen mayoritaria tanto los grupos anglosajones, especialmente estamos hablando de Estados Unidos e Inglaterra, pero también se habla de Australia, de Nueva Zelanda, ¿no? Y estos países que forman parte del mundo anglosajón y que detienen la mayor parte de los medios de comunicación. Son ellos que marcan las pautas, no solo de la ufología mundial, como de la política, de la geopolítica y todo más, Bruno y Silvia. Pero de todas formas, ahora parece que hay como una oleada un poco más de darle credibilidad. Y insisten mucho y están intentando un poco que la gente se esté planteando este tema con el asunto de que realmente hay tecnología y de que se han recuperado incluso partes de naves y que eso está ayudando a crear cierta tecnología aeronáutica o para aviones o para naves. Y te digo recientemente, hace nada, un día, dos horas, titular de La Vanguardia, aseguran que Estados Unidos recuperó un OVNI que puede distorsionar el espacio-tiempo. Y a la vez lo avalan. Conmoción por la declaración del exalto oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grunge, que ya hemos hablado aquí en diferentes momentos en el programa y en la tertulia, pero ahora lo suman. La nueva denuncia la hizo Daniel Sheehan, un importante abogado involucrado en todo este tiempo. Entonces, claro, es como que lo están armando, ¿vale? Argumentando de tal manera que te lo están intentando hacer ver como que es algo muy creíble, como que en realidad hay evidencias, hay cosas, pero que claro, que como es alto secreto, pues ellos son los únicos que están intentando hacer ver a todo el público que esto realmente es verdad. Y claro, como tú bien dices, toda la gente que lleva investigando años y años, pues ve un poco y sabe filtrar lo que hay de verdad, lo que hay de mentira, y en realidad un poco qué es lo que están intentando, cuál es el objetivo final. Tú a todo esto, ¿qué es lo que tienes que decir? Mira, Silvia, yo creo, y es una hipótesis, ni siquiera teoría, claro, una opinión mía, uh-huh. es de que todo este aluvión, esta gran cantidad de información relacionados a los metamateriales, que ahora hablaremos un poquito, o sea, que serían materiales de altísima tecnología con propiedades especiales supuestamente asociados a restos de ovnis o ovnis enteros capturados, forman parte de lo que yo llamo de la geopolítica de los ovnis, que es lo que ahora estamos viendo, y ahora os contaré un poquito ¿Qué está pasando con la ufología? Porque esto no es normal lo que estamos viendo, uh-huh. pero forma parte de ese momento, de este cambio global en que Estados Unidos está perdiendo poder. ¿Y qué necesita hacer? Necesita demostrar de alguna manera, pero sin revelar demasiado, que tiene en su posesión restos de ovnis, que lo está estudiando y que posiblemente se intuye que aplique esa tecnología tan avanzada extraterrestre para crear armas, para crear aviones, para crear una serie de instrumentos, de materiales militares que puedan disuadir a su enemigo. Eso es lo que yo estoy pensando, últimamente lo estoy viendo, porque declaraciones como que las que habéis hablado de David Grush, por ejemplo, uh-huh. que podría ser un Bob Lazar II, digamos, ¿no? Un tipo que viene a decirnos cosas que después no van a continuar o no va a tener una continuidad, no van a presentar más pruebas. Pues como es, están surgiendo muchos, ¿no? Y a mí me da la impresión que todo esto está orquestado desde el Pentágono, uh-huh. de alguna manera, para esto que estoy comentando, ¿no? E instrumentalizar el fenómeno OVNI dentro del ámbito geopolítico y la militarización de la ufología. Eso yo siempre menciono, siempre las otras veces que me habéis entrevistado, yo digo que ahora estamos viviendo las principales características de la ufología actual, especialmente la que está en Estados Unidos, que es la que rige el planeta, es la primero, la militarización, o sea, por la seguridad nacional. Eso involucra, por eso yo siempre esgrime, ¿no? Y desde el famoso informe de Pentágono de junio de 2021, esgrimen que todo lo que están desarrollando ahora y este interés por los UAPs, que como ellos llaman, ¿no? Sería en relación a la seguridad, para incrementar la seguridad nacional y viendo que estos ovnis o estos aparatos invaden el espacio aéreo. ¿Tú, la segunda, piensas que, por ejemplo, los enemigos de Estados Unidos, los enemigos geopolíticos y como Rusia o como China, por poner un ejemplo, pero pueden ser más, uh-huh. Pero los dos más importantes, Rusia y China, alguien en la cúpula militar puede llegar a pensar, bueno, pues tenemos que tener cuidado con estos, no vayan a haber replicado algo de tecnología a otros mundos? ¿Tú crees que ese miedo, una cosa es que tengamos esa lectura, pero tú crees que ese miedo pueden tenerlo, esa sospecha pueden tenerla en la cúpula militar de China o de Rusia? Pueden tenerlo, pero a priori yo veo que ese tipo de información llega, es más para la galería, o sea, para el público en general del planeta, o sea, para que ya vayan construyendo los otros pueblos, o sea, la población global, tenga idea de que Estados Unidos sigue manteniendo una cierta primacía en tecnología que se está viendo que se les escapa, porque realmente era viendo China, especialmente China, más que Rusia, mucho más. Uh-huh. Que China tiene una potencia tecnológica con ordenadores cuánticos, como ya sabéis. Pues claro, yo creo que es más una más que para el propio gobierno chino o ruso, porque ellos tienen sus propios programas. Lo que pasa es que no nos llega información. Yo que estuve en Rusia en tres ocasiones, el tema es todavía sigue siendo tabú, pero yo he contactado con grupos de allí que son o que eran por lo menos muy actuantes, pero que no llegaba ninguna información aquí a Occidente del trabajo de esos grupos. Y de China ni te digo, yo que conocía a Sun Chili, el gran que ahora está ya muy mayor, me informaron a partir de su secretaria, él decía que, bueno, China tiene posiblemente programas secretos, y China participaba incluso de grupos de secretos de investigación OVNI con Estados Unidos, pero estoy hablando antes de todo esto, ¿no?, de este cambio global, ocurrido a partir ya de la guerra de Ucrania o incluso antes todavía ya, ¿no? Mira, te leo otra noticia, pero nada, que las he visto hace nada. Alerta OVNI, el estremecedor vídeo del ejército de Irán disparándole a una nave que no pudo ser derribada. La noche del 12 al 13 de julio. Pero es que impacta, porque no es la primera vez que pueden salir los cazas o los aviones detrás de uno identificado que le intenten dar el alto, oye, y está volando en su territorio y tiene todo el derecho del mundo. Pero es que dice, la presencia de esta nave generó la activación de las alarmas, defensa del país asiático y desconocido de procedencia. Dice, bueno, por lo visto, según le disparaban, los misiles fueron detenidos misteriosamente por una línea invisible que tenía la apariencia de un escudo protector al mejor estilo de los superhéroes de Marvel. La gente lee esto y dice, vamos a ver. Eso es falso. Claro, ya te digo, claro. La noticia, sin ver la fuente y nada, eso es totalmente falso. Claro, pues por eso te digo, pero la gente lee esto y dice, pero vamos a ver, los investigadores no se enteran de nada. Es que fíjate lo que está pasando. Y mira, y no lo están contando. Por eso lo traigo. Sí, es para reírse, es para reírse. Eso es como el famoso OVNI que defendió a las tropas ucranianas disparando contra tanques rusos al principio de la guerra de Ucrania. ¿No? Como que, y diciendo que Dios, cuando rezaron los ucranianos a Dios para pedir que les ayudaran. Lógicamente, ese tipo de noticias que fue distribuida por montones de medios de comunicación a partir de Estados Unidos, dio la vuelta al mundo sin ningún análisis crítico, ¿no? Claro. Así como que las metralladoras Maxim, que están siendo del siglo XIX, que están siendo usadas por los ucranianos en esta guerra, han sido, digamos, tuneadas de alguna manera y que se han transformado en armas mortales para destruir los rusos. Eso es mentira, digamos. Son máquinas muy antiguas, son ametralladoras muy antiguas, y ese tipo de información, ojo, que viene esta incluso de alguna fuente más o menos con cierta credibilidad, pues hay que mirarlo con mucho cuidado todo tipo de noticias. Estamos viviendo en un mundo de fake news tremendo, Bruno y Silvia, ¿eh? Y el fenómeno OVNI todavía exige mucho más cuidado, exige mucho más preparación periodística, ojo, ¿eh? Y Bruno lo sabe, porque tenemos que tener mucho más cuidado viendo que puede haber una serie de fraudes, una serie de mentiras, pero os digo, siempre hay algo de verdad en algunas de esas historias. Yo creo que sí que Estados Unidos tiene restos de OVNIs, y bueno, yo es que estoy seguro, por ejemplo, el resto de los OVNIs, el OVNI que explotó en Ubatuba, en Brasil, en 1957, uh-huh. Esos restos están en Estados Unidos desde los años 60, porque un médico brasileño, el doctor Olavo Fonte, los llevó allí a la APRO, y fueron investigados. Jacques Vallée recientemente los lleva desde un museo de Argentina hasta California, hasta Silicon Valley, para ser investigados. Restos del OVNI también que dejó, bueno, restos de OVNI no, en 1954, también en Campinas, en Brasil, dejan caer una sustancia metálica que estaba fundida, se solidifica, y esos restos también fueron llevados, no solo a Estados Unidos como a Alemania. Entonces, ya sabemos nosotros que leemos boletines de los años 50, 60, que esos restos están en Estados Unidos, están en Alemania. Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y son de objetos realmente extraños, ¿no? Deben ser metamateriales. Lo que pasa es que ahora están usando esto de una manera, como vuelvo a repetir, política, ¿no? Sí, sí. De militar, ¿no? Esos casos, algunos de esos casos que se han producido en Brasil, que se conocen en Brasil, que tú conoces a la perfección, el hecho de que se conoce la existencia de materiales presuntamente de procedencia relacionada con el fenómeno OVNI, que han sido analizados, que han sido investigados, y tú conoces alguno de esos casos, pero alguno de esos casos en los análisis de las piezas que supuestamente se asociaban a un origen externo, ¿qué decían esos resultados? Pues mira, en el caso de OVNI de Ubatuba, que es el más conocido, que es una playa una población del litoral de San Paulo, esos en su época, estamos hablando de primeros análisis de años 60, demostraban que tenían una alta concentración, alta pureza de magnesio. Esos mismos materiales fueron analizados recientemente por Jacques Vallée, que dan como resultado no solo una alta y más todavía mayor pureza de magnesio de lo que se tenía en cuenta antes, pero también ciertas propiedades electromagnéticas. No conozco, no tengo más información sobre esto, ahora estoy investigando un poquito más, he vuelto a investigar. Entonces, no solo se confirman, como se aumentan, digamos, aumenta la información gracias a métodos modernos de investigación de esos metamateriales. Yo tuve en manos, por ejemplo, los fragmentos de este material desprendido por dos ovnis en 1954 en Campinas. Estos restos también fueron a parar en Estados Unidos, fueron analizados. No me acuerdo exactamente el resultado, pero también era, creo que era estaño, era un componente de estaño y era un material, digamos, de no era natural, no era un meteorito, era un material artificial. Hubo muchos testigos de estos dos platos voladores, como eran en aquella época, que sobrevolaron la ciudad de Campina, que es una ciudad relativamente grande, y que vieron caer esos fragmentos y que fueron recogidos, ¿no? Claro. Esos elementos. Pero lo ideal sería que, igual que estás comentando, que se sabe y tenéis constancia de que hay esos metamateriales que tienen en diferentes lugares, pues que los, claro, lo ideal sería tener una confirmación del que alguno de esos metamateriales, de las aleaciones o de las propiedades que tenga, se ha utilizado ahora con la tecnología que hay, incluso con la inteligencia artificial, en algún prototipo de última generación. Igual que en su momento cogieron y toda la sabiduría que tenían los científicos alemanes, que lo habían puesto al servicio de la Segunda Guerra Mundial, luego lo utilizaron para hacer toda la campaña y toda, pues eso, la agencia aeroespacial estadounidense para esa guerra que tenía, ¿no? Con a ver quién llegaba primero a tener ese poder con Rusia, pues ahora, como bien me estás diciendo un poco cómo están utilizando el uso geopolítico, geoestratégico de esos metamateriales, ¿se sabe de algún prototipo de nueva generación que hayan utilizado algo de estas aleaciones? Nada, en absoluto, y eso será materia muy reservada, muy reservada. Lo que se puede decir, y yo creo que lo comenté a Bruno estos días, es que hay informaciones que, digamos, que yo creo que son mucho más seguras, más serias, pero que no son divulgadas por los medios de comunicación así generales. Y hubo, fíjate, hace poco, el día 16 de junio, hubo una reunión, un congreso internacional promocionado por la Comisión Técnica de la Asociación Aeronáutica y Astronáutica Francesa, llamada 3AF, y esa comisión llamada Sigma 2. Sigma 2 es muy interesante, la gente no sabe nada prácticamente, el público en general de esta comisión francesa, y resulta que en este último día 16, en su primera reunión internacional, ellos presentaron lo siguiente, que ellos habían estudiado informes de metamateriales, supuestamente de ovnis recuperados, decían. Estos metamateriales, ellos tuvieron acceso a estos informes. Y dicen lo siguiente, que son materiales multicapa con propiedades sorprendentes, eso literalmente lo dice, concernientes a la reflexión de ondas electromagnéticas. Uh-huh. Dicho por esta comisión, de la cual está formada por exmilitares, científicos de renombre en Francia, incluso uno de ellos era del CNS, era presidente de la, digamos, mayor grupo de investigaciones científicas gubernamentales de Francia. Dicen que el comportamiento gravitacional, esos materiales tienen un comportamiento gravitacional inaudito, con resistencia mecánica elevada y al mismo tiempo son materiales muy ligeros. Y por último dicen que son materiales descubiertos desde hace décadas. Atención al dato, en lo que yo os decía, estamos hablando de restos de los 50, de 60 también en Colombia. Y dicen, he descubierto hace décadas parecidos a los metamateriales estudiados o investigados hoy en día. O sea, que están los científicos en Estados Unidos, otros países desarrollan metamateriales. Pero es que ya existían hace décadas y fueron de restos de ovnis capturados. Este informe pasó totalmente desapercibido. porque vuelvo a repetir, solo estamos con tonterías, y perdóname decir eso, de David Grush, que es un ex militar de la inteligencia, que vete a saber, sí, que hizo una denuncia ante el Congreso, ¿no?, de forma, digamos, sigilosa, pero bueno, es que hay otras gentes, hay otros científicos, estamos hablando aquí al lado, en un país vecino como Francia, que ya tuvieron acceso a ese tipo de información y me están diciendo esto. Uh-huh. O sea, nos están diciendo esto que he leído. Esto es muy importante y de esto no he oído hablar, ¿eh? Muy poco. Es verdad. Hace poco que yo vi, que yo entré en la página de ellos, porque atención, esta gente, unos días antes de que se presentara en junio, a finales de junio de 2021, el famoso informe del Pentágono al Congreso de Estados Unidos, que fueron aquellas 9, 10, 11 hojitas que prácticamente no dicen nada, sí que en términos generales muestran una posición más bien política que científica, ¿eh?, en relación al fenómeno OVNI, es lo que a mí me quedó claro. Pero unos días antes, esta gente del 3AF Sigma presentaban en Francia, en París, un informe de 377 páginas, y no aquellas míseras 9, 10, 11 páginas del Pentágono, en que resumían 8 años de investigación y daban una serie de claves mucho más interesantes que las que está dando Estados Unidos. Y nadie se dio cuenta de esto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, estamos bajo control de Estados Unidos en todos los ámbitos, ¿eh? El ámbito político nos controlan, controla España, hacen lo que quieren, controlan las comunicaciones de la manera que quieren, tienen bases donde quieren. Entonces, este informe del Japón de Sigma 2 fue impresionante. Ellos dicen, atención, son mucho más osados, ¿eh?, que Estados Unidos. Dicen que los PAN, porque ellos llaman PAN fenómeno aeroespacio no identificado, fenómenos aeroespaciales no identificados, se relacionan con tecnologías de propulsión desconocidas, empleando tal vez una fuente de energía nuclear capaz de desarrollar gran potencia y campos electromagnéticos muy fuertes que pueden controlar la gravitación. Eso yo no lo he visto en el informe de Estados Unidos. Esto aparece y nadie habla en las 377 páginas del informe Sigma. La comisión estudia, como te digo, también metamateriales, que esto no hablaron nada, y hablan también, atención, mencionan a un astrofísico de Estados Unidos, Eric W. Davis, que trabaja para una empresa, Aerospace Corporation, y que hizo un informe para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos en marzo de 2020, estamos hablando de hace más de 3 años, sobre la recuperación de vehículos que no son fabricados en nuestra tierra. Esto fue dado, atención, es solo mirar hemeroteca, ¿eh?, el 22 de julio de 2020, en el New York Times, pero nadie se acuerda o nadie tampoco comentó mucho. Este Davis, ¿no?, trabajó para la NASA y también para el programa del Pentágono, de OVNIS, el AATIP, ¿no?, era un nombre impronunciable, desde el 2007, ¿no? Y Davis también afirmó en 2020 que hubo accidentes de OVNIS, pero que la identificación de su origen fracasó. Este mismo Davis, este astrofísico, ofreció información clasificada, atención, clasificada, a los miembros de un comité, del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el día 21 de octubre de 2019, o sea, hace más de 3 años, y al personal del Comité de Inteligencia del Senado, unos días después, el 23 de octubre de 2019. Entonces, vamos a ver, este David Grush no ha hecho nada diferente de lo que ya han hecho, incluso gente más calificada que él, que es un astrofísico como Eric Davis. Entonces, ¿por qué de esto no se vuelve a hablar? Porque ahora lo están bombardeando con noticias, con más noticias, tal, para confundirnos. Esa es la intención, y para crear una falsa, sensación, posiblemente falsa, de que Estados Unidos tenga control total sobre esos metamateriales, que lo estén usando ya a tope, que ya han sacado todo tipo de tecnología a partir de ellos, que no debe ser así. No debe ser algo muy fácil. Yo tengo una fuente de información muy importante de Estados Unidos, no puedo mencionarla, pero esa persona me dice que está muy involucrada con grupos muy importantes, entre ellos de Jacques Vallée, de Bigelow, que sí que tienen esos elementos en manos, pero no están sabiendo qué hacer con ellos, con esos metamateriales. No sabe, incluso con los ovnis enteros, no saben qué hacer con ellos. Es otro tipo de tecnología, obedece otro tipo de criterios, o quizá otra física, ¿no? Eso es lo que se está hablando mucho. Mira, una noticia más, que como de las tantas, que cada día surge una hora, es impresionante. Silvia ahora me contó una, ¿no?, de que de restos de ovnis, tal, de qué país era. Sí, bueno, lo de unos los dirán que atacaban y el otro es lo que habían encontrado, uno que distorsionaba espacio-tiempo. Bueno, te he contado lo más fuerte, que bueno, se metía un hombre dentro de la nave, que la nave era de 10 metros, pero cuando entraba era como un campo de fútbol, y lo que eran 5 minutos, resulta que había estado 3 horas dentro. Bueno, ¿para qué contarte? Y se meten dentro de un ovni en vez de ir a un meeting, que si pasan cosas raras. Yo creo que estaba en un after. Sí, bueno, más o menos. Es que es para reírse, realmente, tenéis razón, ¿eh? Es tremendo. Que decías que ibas a contarte una noticia. Ah, sí, otra noticia, por ejemplo, ahora de hace unos días, del 8 de julio. Pero eso sí es curioso, porque el tipo que informa esto es un periodista de investigación muy conocido en Australia. Estuve mirando un poquito por internet su currículum y el tipo ha investigado temas de IRA, por ejemplo, temas de los aborígenes australianos que fueron maltratados. Uh-huh. O sea, aparentemente es un tipo serio que ha tratado temas de política, de antropología, sociales y todo. Y galardonado con muchos premios, ¿no? Este hombre se llama Ross Coulthard, y este hombre, él dice que accedió a personas y a documentación, y que hay una empresa aeroespacial que tiene que deshacerse de restos de ovnis a partir ahora de la intervención, de una posible intervención del gobierno de Estados Unidos en aquellas empresas contratistas, para que les entregue a la comisión investigadora del fenómeno OVNI esos restos de OVNIs, que no pueden estar en posesión de empresa privada. Pero Coulthard habla también de un testigo oculto del gobierno de Estados Unidos que trabaja con un OVNI triangular negro, pero él no puede verificar, vamos a ver, lo que dice Coulthard, que no puede verificar la fiabilidad total de esa fuente. Habla también, entonces, de Coulthard, ¿no? Habla de que hay un edificio que posiblemente, no dice el país, pero otras fuentes hablan que ese país podría ser Corea del Sur, donde cayó un ovni. Ese ovni está en la cima de una montaña, está accidentado, y que se fabricó un edificio gigantesco, ya que el ovni era muy grande, que no podían transportarlo, para poder investigar el ovni in situ. Se trata de una estructura redonda de 82 metros encima de esta montaña y en Corea del Sur, y que puede ser vista a partir de fotos satelitales. Es lo que cuenta este Ross Coulthard. Uh-huh. Es una información más que no tenemos cómo verificarla, pero lo curioso es que viene de la mano de un periodista que es muy reconocido, ¿no?, por sus investigaciones, ¿no? Entonces, según por lo que estás diciendo, yo podría ser, estoy elucubrando, que a lo mejor en China estuviesen utilizando metamateriales para hacer cierta tecnología, y los estadounidenses están diciendo, cuidadito, que los que tenemos metamateriales somos nosotros, y si tenemos que coger y decir lo que tenemos, lo vamos a hacer y lo vamos a utilizar. Y de hecho, están otra vez, que no sé si llegará a buen puerto, lo del tema de los senadores pidiendo eso, pues que se divulgue oficialmente los fenómenos que hay de los no identificados, y me imagino pues que se dé a conocer el tema de los materiales. ¿Podría ser algo así? Pues mira, Silvia, no me parece mal tu planteamiento, muy por el contrario, podría ser algo, también una jugada, digamos, de ese tipo, siendo que los chinos, que vuelvo a repetir, el mundo chino es muy hermético, incluso yo intento comunicarme con gente de allí, es muy complicado. Solo hace poco tiempo, después de varios años, conseguí hablar con la secretaria de Sun Chili y me dijo que estaba muy mayor. Pero, y otra también, cuestiones idiomáticas. El gobierno, sabemos que el gobierno chino sí que tiene un grupo secreto que investiga el fenómeno OVNI, pero no sabemos prácticamente nada de lo que están haciendo, prácticamente nada. Por extensión territorial sabemos que las posibilidades de que un OVNI se estrelle en un país más grande, lógicamente, son más amplias. En territorios como, ya sabemos, como Brasil, han caído varios. En Estados Unidos, Canadá también, en Rusia ni te digo, hubo varios. Hay algunos casos que son falsos, totalmente falsos, que han sido divulgados en Rusia, pero yo tuve oportunidad de hablar con ufólogos del Altai y de Moscú, que me hablaron de otros casos jamás divulgados en Occidente, de ovnis estrellados. Entonces, mayor extensión territorial, mayor, lógicamente, posibilidad de que se estrelle uno de estos objetos. China, por su extensión territorial, seguro, o casi seguro, que pueda tener alguno de estos objetos. Lo que hace Estados Unidos es no solo abarcar, al contrario, por ejemplo, de China o incluso de Rusia, no abarcar solo su territorio, sino otros territorios. De hecho, se habla que Estados Unidos ha intervenido directamente en otros países, en Argentina, por ejemplo, en Bolivia, en 1978, y esto lo estuve investigando yo también en el sur de Bolivia, el caso de un OVNI estrellado y que fue investigado por otro periodista de Estados Unidos, Bobby Pratt, y que ese OVNI se estrella contra la ladera de una montaña, allí andina, abre un cráter gigantesco. El objeto es rodeado por los militares bolivianos. Incluso hubo participación, si no me equivoco, de gendarmes argentinos de la región de Salta. Y yo hablé con gente de aquella época que vio incluso el objeto gigantesco estrellarse contra la montaña. Pues unos días después estaban allí ya gente de la NASA, militares norteamericanos, acordonando el lugar y llevándose ese objeto de esta montaña, ¿no? Que se había estrellado contra una montaña. El propio Bob Pratt lo confirma en su investigación de campo, que estuvo en aquella época. Con lo cual, la actuación, los tentáculos de Estados Unidos en relación a ese tipo de objetos se extiende a los países de influencia, y más en aquel año 78, en que todavía estaba en pleno vigor el Plan Cóndor, que dejó más de 200.000 víctimas en toda América Latina, provocadas por Estados Unidos a través de sus servicios de inteligencia, la misma CIA, el golpe de Estado en Chile, por ejemplo. Entonces, la influencia sobre los militares, a través también de la Escuela de las Américas, ¿no?, que formaron muchos represores, militares represores en toda América Latina, tuvo ese poder, y tuvieron ese poder para poder intervenir directamente en territorios de estos países controlados por ellos. La verdad es que vivimos en momentos apasionantes, hay que estar muy atentos a todas las informaciones que surjan, porque todas tienen una lectura, una primera y una segunda lectura y una tercera interpretación. Toda esa información la está siguiendo nuestro invitado Pablo Villarrubia. Recomendamos aquí a la gente que en el canal que has puesto en YouTube hay un canal de misterios en donde tú expones un poco las reflexiones sobre este tipo de noticias, este tipo de actualidad. Es decir, la gente tiene que acudir porque así conoce las reflexiones y las informaciones que nos ofrece interesantísimas Pablo Villarrubia. Están sus exposiciones en el canal de YouTube de Misterios de Pablo Villarrubia. Pablo, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por este repaso a la actualidad del fenómeno de los no identificados que hemos hecho a día de hoy y que seguramente dentro de un mes estará todavía mucho más ampliada porque habrá mucha más información. Pablo, mil gracias. Gracias a vosotros. Sin duda, habrá mucha información todavía por delante. Gracias, Silvia. Gracias, Bruno. Un fuerte abrazo para vosotros. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los vientos habitualmente comenzaba a la una de la madrugada. Durante este verano estamos comenzando a las 12:30 de la noche. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Todos los sábados sea por la noche, de 1 a 4 de madrugada. Los domingos sea por la noche, madrugada de lunes, de 1 a 5. Un programa especial con muchísimas informaciones, muchísimas noticias que hemos tenido. Ya hemos tenido un invitado, Pablo Villarrubia, que nos ha hablado de la actualidad de los no identificados. Es un programa en el que también vamos a tener Sin Límites, Misterios en Día, sea con Juan José Sánchez Toro, que ya está con nosotros, y también en unos instantes misterios relacionados con los agentes en dobles, con los espías en dobles, en materia reservada, con Fernando Rueda. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues recordamos que el personaje de ficción de hoy nació en la época de los años 60, en pleno baby boom, que es uno de los personajes más queridos por los lectores y seguidores de Paco Ibáñez. Y la segunda pista es, ¿de quién se trata? Si se suele meter en muchos líos creando situaciones surrealistas. ¿Será Pepe Gotero y Otilio? ¿Será Rompetechos? ¿O será el Botones Sacarino? Escribir en rosa.vientos@onda0.es o escribir con @rosavientos en Twitter. Y entre todos los que acertéis, os podréis llevar solo uno, K, Licencia para Matar, de Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hello. Hoy vamos a hablar de algunos de tus favoritos, porque nos has hablado en muchas ocasiones, hay novedad con uno de ellos, pero de agentes en dobles. En muchas ocasiones hemos hablado de agentes en dobles, pero parece que te gustan, o que hay muchos también, que son norteamericanos, pero están pasando la información a los rusos sin que se enteren los americanos. Efectivamente, la historia surge porque hemos tenido el conocimiento de que hace pocas semanas ha muerto en una cárcel de máxima seguridad en Colorado Robert Hansen. Robert Hansen era un reo condenado a 15 cadenas perpetuas, que no sé cómo se sufre eso. Y con 15 reencarnaciones, sí, sí, ¿no? Me imagino que ahora le seguirán, habrá muerto y claro, permanecerá. Entonces, dicen, ya una, ahora la siguiente y tal. ¿Te imaginas que heredaran las cadenas perpetuas? Sería terrible. Bueno, y este es un caso con 6 hijos y van a pasar los hijos pobres. Bueno, ¿de qué se le condena? Bueno, es una forma de repartirse la herencia. Si sí, tiene 6, sí, sí. Bueno, yo creo que a esta herencia renunciaría. Les toca a cada uno media cadena perpetua, ¿no? Ah, no, son 6. Le toca a cada uno unas 2 cadenas perpetuas. 2 cadenas y media. Sí. Cadenas y media, un desastre. O sea, si tiene nietos, se adecuan el padre y el hijo y el nieto, ¿no? Sí, pero fijaros que aquí la familia tuvo un papel especial. Esta es la historia, en realidad, de un agente doble que, ya os digo, que acaba de morir y que tiene unas connotaciones muy especiales, porque él estaba en la cárcel por traicionar a su país, nada más y nada menos que con su peor enemigo, Rusia, y llevaba recluido los últimos 21 años, casi 21 años, y él no era un agente de la CIA, era un agente del FBI que ganó vendiendo secretos a Rusia casi 1,5 millones de dólares, ¿no? Entonces viviría todo trapo. Nada, no. Esta es la historia de alguien. Veremos luego otros casos, ¿no? Similares, es decir, de americanos que han traicionado con Rusia, ¿no? Pero este es un caso especial. Este es un caso de una persona acomplejada. Una persona que desde pequeño su padre le educó a ser un don nadie, a no valer para nada. Es de esos padres que yo, por suerte, la verdad es que es que no he conocido, pero que pertenecen a una generación, los cuales lo que hacían era insultar, dar caña a los hijos para ver si despejaban, imagino, ¿no? Uh-huh. Y entonces este llegó hasta tal punto que le enseñó a conducir y luego le dijo, no te presentes al examen porque vas a suspender, porque conduces muy mal, muy mal. Él se presentó porque conducía muy bien y le suspendieron. Y mucho tiempo después se enteró que su padre había pagado al examinador para que le suspendiera, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, eso le hizo darse cuenta de los problemas que tenía con su padre. El hecho es que él era un gran amante la vida de Kim Philby. Kim Philby fue el agente doble, hemos hablado tanto por él, porque es uno de mis, sin ninguna duda, de mis favoritos. O el favorito. O el favorito. ¿Verdad? Kim Philby, el mimado, es tu consentido. Es mi consentido, sí, porque era fantástico, ¿no? Era borrachín, era mujeriego, era... Y estuvo 30 años espiando. Pero el hecho es que era un inglés que espiaba para los rusos. Entonces, a él siempre le había admirado. Entonces, él estaba en la universidad, aprendió ruso. Y claro, cuando luego es policía, no le gusta, se presenta al FBI, le cogen, y claro, no termina pasar dos años, cuando le mandan a la sección de Rusia. Obvio, obviamente. Ahora, él lo que quería ser era James Bond. No quería estar en una mesa de despacho. Y el FBI lo que ve en él son las cualidades de la mesa de despacho. Analista, que ve la información, que busca los datos, que lo lleva. Y él lo que quería era estar persiguiendo espías rusos por la calle. Él quería espionaje de campo, no estar ahí en la mesita. Eso es. Entonces él no lo consigue y entonces él empieza a pensar, vamos a ver, estos son mucho peores que yo y sin embargo yo nadie me reconoce lo que valgo, ¿no? Él se casa, que esto es muy importante, se casa con Bernadette Bauck, que pertenece a una familia ultra conservadora, muy religiosa, muy religiosa, y él deja su religión, era luterano, y se hace católico. Y entonces vive una vida en la que viene un hijo, otro hijo, ya os digo, hasta seis. Y entonces él no le motiva nada la familia para el tema del espionaje. Lo que le motiva es que alguien valore de lo que él es capaz de hacer. Y claro, llega rusos. Un momento que son los rusos. Y entonces, bueno, pues él se pone en contacto con los rusos y les pide dinero a cambio de una información, pero sin desvelar en ningún momento su identidad. Es decir, es de los que yo conozco el primer agente doble que cuando arranca él es muy consciente de que a los dobles agentes normalmente les pilla un traidor del otro bando. Es decir, él va a traicionar a Estados Unidos en favor de Rusia, pues a él le puede traicionar alguien que sea un ruso que espía a favor de los Estados Unidos. Y claro, lo sabe por una cosa, porque él tiene acceso a información de rusos captados por Estados Unidos y ofrece esa información a los rusos. Claro, los rusos están encantados. Él pide en un primer momento $100,000 y le dan 50,000, pero lo aceptan. Y aceptan sus condiciones. La condición es básicamente el buzón muerto. El buzón muerto es esos rincones al lado de los puentes, esos huecos hechos debajo de una piedra donde se deja el material, pones una... En aquel momento siempre era una tiza, con una tiza haces una marca y el que lo recoge, después de haberlo recogido, si es una raya horizontal, hace una raya vertical. Y así, cuando la otra persona pase, como si no pasa nada, como andando en uno de sus paseos normales, ve la señal y o sabe que tiene que recoger algo del buzón muerto o sabe que la otra persona ya lo ha retirado. Eso suena a espionaje de toda la vida, el del de siempre, dejando la información, el documento, el secreto en un sitio en el mundo físico, señalado con tiza. ¿Tú crees que eso sigue ocurriendo? Estamos en la era digital. ¿Sigue ocurriendo tal cual en el mundo digital, en la época digital en la que estamos? Porque parece, o podemos pensar, que es una buena forma de pasar desapercibidos. Nadie va a vigilar ese rincón muerto. Mira, hay unos caminos ahora mucho más sencillos que ese, sí, ¿no? Os voy a os cuento uno, que es súper sencillo, ¿no? Imaginaros que Silvia es de la gente rusa. Totalmente. Y que yo soy el americano que le quiere pasar información. Yo lo que hago es, no cojo el papel, sino que hago, lo escaneo el papel, y entonces abrimos una cuenta en la cual los dos tenemos la clave. Tenemos el nombre de usuario y tenemos la clave secreta. Y entonces yo, que tengo información, entro con ese usuario, meto la clave y tecleo todos los documentos. Y no los paso no envío a nadie el correo. Lo dejo en el borrador. De tal forma que tengo algún sistema de aviso y entonces luego ya Silvia simplemente, desde donde esté, entra ahí y no busca documentos, sino busca en el borrador. Pero quedan huellas, me refiero en el sentido de que tanto tú como Silvia habéis entrado desde un sitio, desde un ordenador, queda registro de la IP, es decir, de la localización física y la matrícula de ese ordenador, se sabe dónde estás, se sabe absolutamente todo, se sabe incluso qué documentos o qué información has visto, has tenido anteriormente, cuál tienes ahí posteriormente, parece... Bruno, yo no lo he hecho en mi casa, yo lo he hecho en un sitio donde no pueden coger y estar controlándome. Claro, bueno, se ve que Silvia ya tiene cierta experiencia en los cibercafés y todas esas cosas. Claro, pero si lo haces a un cibercafé, pueden decir, este ha cogido información en un cibercafé, vamos a vigilar sus pasos y vamos a controlarlo, porque sus pasos han quedado grabados, han quedado digitalizados previamente. En ese cibercafé seguramente hay 7 cámaras cercanas en diferentes establecimientos que han filmado la entrada de ese cibercafé. Y se puede saber quién ha entrado, cuándo ha entrado, a qué hora, quién ha utilizado ese ordenador, porque existe un registro de tal persona ha cogido este ordenador equivale a esta IP, a esta matrícula. Lo que pasa es que cuando se hace tan fácil, evidentemente los espías se dedican profesionalmente a eso y saben cómo es. Cuando se hace ese tipo de investigaciones, primero tienes que estar buscando algo concreto. Quiero decir, yo recuerdo, y además lo conté, en el libro de la Casa 2, yo tenía citas con una persona especialmente complicada. Entonces, yo sabía que si yo iba con mi móvil y esa persona iba a ir con el suyo, que pasados unos meses hay un sistema muy fácil. Con mi número de teléfono puedes llegar a ver dónde has estado en un determinado momento. Y si te empeñas, puedes juntar los dos teléfonos y ver que se ha producido un contacto en determinado momento, ¿no? Entonces, en esos momentos es en los cuales yo no llevo el móvil. ¿Por qué? Porque no hay esto. Claro. Dices, hombre, seguro que pasáis por alguna cámara de seguridad. Eso ya son investigaciones que yo creo muy complicadas. De todas formas, yo sí sigo creyendo que, afirmo que cuando es posible siguen existiendo esos buzones muertos. El buzón muerto a veces es simplemente la taza de un váter en un bar. Que la abres y metes en la cisterna, metes en una bolsita un pendrive y protegido. Quiero decir, que luego te pueden descubrir, sí, pero y que hay sistemas más modernos, efectivamente. Pues en realidad toda la red de Rusia que tenía Estados Unidos en Rusia, no en China, se comunicaban a través de sistemas de ordenador. Y no descubrieron eso, pero claro, en cuanto descubren a uno y cogen a uno, todo el sistema está muerto ya, ¿no? Oye, es cierto que Hansen sí, muy ultraconservador, 6 hijos, austero en cuanto a los gastos, pero tenía ahí un camarada, ¿no? Un camarada de irse de juergas y ahí ya, así que se expandía él y se lo pasaba fenomenal. ¿Qué? Es que los ultraconservadores suelen serlo de boquilla, sean espías en o no. En este caso lo era. Por eso Hansen es un caso que merece la pena. Es decir, hay muchos dobles agentes y muchas personalidades, pero realmente es muy complicado vivir siendo una persona y en realidad simula ser otra. Entonces él era una persona que estaba encantado y toda la información dicen que estaba encantado con su mujer, pero tenía un amigo de la infancia que era con el que le cambiaba la personalidad y se convertía en un golferas. Y dando la culpa a otros siempre, todos. Sí. Se ocupa de fulano que me ha robado los apuntes. Claro. Pero fijaros que luego el resto de su vida era de otra forma. Y entonces se iba a club de striptease y de hecho, cuando le pillaron descubrieron que una de las bailarinas, Priscilla Sue Galley, la había retirado, y nunca se había acostado con ella, y la había retirado de la prostitución. ¿Cómo? Con dinero y con la promesa y a cambio de que ella dijera no volviera a acostarse con nadie. ¿Eso qué hace? Pues que evidentemente tenga una al final la personalidad se te complica, porque él bueno, también él fue una persona que estaba por etapas, es decir, trabajaba para el KGB y de repente desaparecía. Y el KGB no tenía forma de conseguir localizarle. Volvía 2 años después, y volvía otra vez, y volvía a pasarles información y tal, y de repente desaparecía. Cuando llega el tema del muro de Berlín, creo que es el 89, entonces él empieza a preocuparse. ¿Y él empieza a preocuparse por qué? Porque él está en la sección antirrusia, que es lo fantástico para Rusia y lo que es lo complicado para descubrirle. Porque él era el que investigaba las filtraciones. O sea, que él, que se supone que era el que tenía que ver quién era el espía... Exactamente. Él era el que estaba al mando de eso, lo cual nunca eso no le pillaban. Tenía desarrollo. Por eso él sabía que la única forma de investigar y la única forma de llegar a él es que alguien de la otra forma le delatara desde Rusia. Y por eso él no daba los datos. Pero claro, había como mucha información y se sabía que esa información era alguien del FBI, ¿no? Y entonces... Bueno, pues claro, llegó un momento en el cual, pues hubo una filtración. Efectivamente, como una delación, alguien que le delata después de haber hecho un trabajo tremendo, ¿no? ¿Quién le investiga? No se sabe. No, le investiga el FBI. Lo que no se sabe es quién es el agente, que le delata. El doble agente ruso para el servicio de los americanos que le delata. Pero el hecho es que le empiezan a investigar y él había llevado una vida muy modosita. Quiero decir, él había ganado un montón de dinero, pero había gastado poquito. O sea, claro, ya él tenía un sueldo de 70, 80 mil dólares, pues no gastaba, no tenía lujos, compraba coches no de alta gama, sino de una gama media. Quiero decir, llevaba una vida un poco espartana, ¿no? Y entonces, claro, era más complicado llamar la atención. Y el hecho fue que, claro, una vez que le investigan, una vez que le descubren, pues claro, empieza a tener, se delata, se le ve muchos problemas. Pero también os quiero decir una cosa, que la primera vez que deja de trabajar para los rusos, y esto es muy significativo, él estaba elaborando información, tenía un cuartito en su casa y en el cual no entraba nadie. Pero, cachis, entró su mujer. Y su mujer le descubre. Su mujer descubre que está enviando información y le parece, bueno, absolutamente deleznable. Ah, cree que es un traidor. Claro. Y le monta un pollo, llora. Y entonces él la promete que lo va a dejar, que por eso lo deja la primera vez. Y ella no solamente le dice eso, sino que le dice que tiene que ir a confesarse. Ah, sí. Y él va a confesarse. Y el confesor le dice al cura, he sido espía de dos y de cura, anda ya. Sí. Y el cura le dice que todo el dinero que ha ganado como penitencia se lo tiene que dar a la madre Teresa de Calcuta. Sí. De lo que no hay certeza es de que le diera el dinero a la madre Teresa, que le puso esa... claro, pues, cuando ya haces una investigación hablas hasta con el cura y lo que él dice... Y en teoría, eso, lo que no hay esa prueba es de que la madre Teresa de Calcuta recibiera, a lo mejor, no sé si sería en aquel momento ya tendría, pues eso, 300.000 o 400.000 dólares, ¿no? Bueno, pues en base a personajes así, personajes como Hansen, bueno, la verdad es que el mundo de los espías dobles nos lleva a conocer a una cantidad de individuos particulares y rarísimos muy, muy llamativos, ¿eh? Pero fíjate que un país en manos de esta gente, hablando en serio, es un verdadero peligro. Sí, sí, manda a otro, pero manda con la información que consiguen a estos. Claro, y además fijaros que el FBI tuviera un agente doble, hizo que la CIA se estuviera cachondeando de ellos durante mucho tiempo. ¿Cuál fue el problema? Cuando es el caso de Aldrich Ames. Aldrich Ames era, en esta misma época, era un agente de la CIA. Y para colmo, era el jefe de la oficina de contrainteligencia soviética. Es decir, que los rusos durante unos años tuvieron topos tanto en el FBI como en la CIA de los que les perseguían a ellos. O sea, que pero es más fuerte, felices. Porque en el caso primero has dicho que ha sido él el que contacta con los rusos. En este caso segundo también es él quien contacta con los rusos, no los rusos quien le busca. No, es él también, Aldrich Ames. Peor aún. Aldrich Ames es un tipo que está casado, que le va mal la vida y se enamora, está destinado en México, siempre persiguiendo a los rusos, y se enamora de una colombiana llamada María Rosario Casas, de buena familia y tal, y bueno, y se lían y se casan y todo esto. Y entonces él vuelve a Estados Unidos y entonces se da cuenta de que es el amor de su vida y que la quiere dar todos los mimitos del mundo. Claro, todos los mimitos del mundo valen una pasta que él no tiene con esos $80,000. Y entonces él es claro, para sí mismo, la única forma que tengo de conseguir ese dinero es vender la información confidencial a la que tengo acceso. Y este tiene los dos narices de presentarse en la embajada rusa, hablar con el propio de la KGB y llegar a un acuerdo. ¿Pero lo hizo por amor? Por amor, por supuesto. Por un amor tremendo. Por un amor a mordisco. Solamente que este, a diferencia de Hansen, este sí que gasta la pasta. Este primero saca $2,000,000+ y además una parte en oro, en diamantes y tal, ¿no? Madre mía. Y entonces este se lo gasta. Se compra un casoplón de $500,000. Se gasta, yo qué sé, yo tengo ahí todos los datos. En un momento concreto, $29,800 durante 3 años en cuentas de teléfono. Y no es que llamara al teléfono de la esperanza, sino que su mujer ya ha perdido, debía hablar todos los días con Colombia. En tarjetas de crédito, $500,000 en 5 años. Bueno, llega un momento en que dices, vamos a ver, si hay filtraciones, porque además la CIA, la KGB, este le da el nombre de tantos agentes dobles, y la KGB no disimula nada, que es lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? A los 3 días se los ha cepillado. Bueno, madre mía. Han desaparecido, ¿eh? Que es más o menos... O sea, que las filtraciones que daba eran de gente muy... Sí, muy importante, muy porque sensible, él estaba ahí. Claro. Pero estamos nuevamente en el mismo caso de antes. Se abren investigaciones y le encargan las investigaciones, ¿a quién? A él. A él. A Aldrich Ames. Y entonces Aldrich Ames siempre busca, bueno, nos han intervenido las comunicaciones, busca todo tipo de pretextos. Y de hecho, al año de empezar sus filtraciones, este está 8 años, el jefe de contrainteligencia de la CIA, Gus Hathaway, crea una comisión para hacer las investigaciones dentro de la CIA. Investigan y hacen pasar a todo el mundo por el detector de mentiras. Aldrich Ames lo pasa con sobresaliente. Fíjate. Y no encuentran a nadie. Pasan 4 o 5 años y vuelven a hacer otra vez, no llegan a nada, y dice, bueno, vamos a empezar de cero. Le vuelve a tener que pasar el detector de mentiras. Otra vez lo pasa sin ningún problema. Están tan desesperados, Gus Hathaway, que no saben a quién recurrir para poder descubrirlo. Y recurre incluso a Marcus Wolf. En un momento en el que ha desaparecido ya el pacto de Varsovia, ha desaparecido el telón de acero, van a hablar él en persona con Marcus Wolf. Y le pide el favor de que le diga quién coño es el topo que les está traicionando eso, ¿no? Marcus Wolf no entra a esa historia. no le dice quién es decir, mantiene una cierta lealtad, le ofrecen el oro y el moro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en un momento concreto le pasan el caso al FBI. Que es al contrario. Claro, porque el FBI es el que... El FBI es como la policía interior, por lo tanto son los que persiguen a los topos. Pero la CIA, como es uno de ellos, no permiten, lo hacen ellos. Pero cuando llega un momento en que no le descubren, dicen al FBI, ayudadnos. Y en unos meses lo descubren. ¿Por qué lo descubren? Porque vamos a ver. Pues se lo pasa. Igual que hemos dicho lo de Philby, que como un tipo borracho, mujeriego, que no sé qué, no le descubrían, pues aquí... ven que tiene un sueldo de 80.000 euros, que la mujer no trabaja y que han recibido no sé cuántas herencias, no sé cuántos juegos de la lotería, de todas esas cosas, y que viven a un tren que es absolutamente increíble. Es decir, que cuando le hacen la investigación empiezan a controlarle 24 horas y bueno, y lo ven. Y lo pillan. Iba a Colombia y le pagaban en Colombia a los rusos. Y le pagan y le ven. Solamente mencionar un caso curioso. Había un espía ruso llamado Dmitry Polyakov, de que alguna vez hablamos aquí. Era un espía que tenían los americanos, fantástico, estupendo, y que Hansen le dice al principio, este señor trabaja para la CIA, y no le detienen. Y no le detienen porque es tal el prestigio que tiene dentro de la Unión Soviética que, no se lo que creen. Con una sola prueba no se lo creen. Pero es que pocos años después es Ames el que vuelve a dar el nombre. Y entonces ya, en dos casos, Dmitry Polyakov terminó muerto. Jolines. Por culpa de los dos. Quiero decir que es que hubo un momento... Es que Rusia ya sabes que rápidamente lo hacen, ¿no? Liquidan. Sí, bueno, ya veis, a Hansen estaba ahí en la cárcel todo el tiempo, ¿no? Qué historias, qué personajes, son fascinantes el mundo de los agentes de dobles, que tienen mucho que ver con el espionaje, pero me gustaría, bueno, ¿cómo se puede hacer? Porque tienen que tener un perfil psicológico muy particular, porque son individuos con una riqueza en la vida, con una cantidad de cosas, me refiero a ricos en ese sentido, en cantidad de cosas que tienen en su vida, en el día a día, tan enorme y que, bueno, pues se parece como si tuvieran algo interior que les lleve no a traicionar, porque yo creo que no tienen ese concepto de traición, esa adrenalina pura y dura, y esa adrenalina les lleva a la traición, al espiar para dos, pero es como un reto interior, voy a espiar para este y para el otro, y si hubieran podido ser agentes triples, también lo hubieran sido. Sí, te voy a resumir con un caso contado en medio minuto, que es Harold James Nicholson, americano, espió para Rusia, se llevó 300.000 dólares, le condenaron el 5 de junio de 1997 a 23 años y 7 meses por ser agente doble. Le mandan a la cárcel y ¿qué es lo primero que hace? Llamar a su hijo y decirle a su hijo, sigo teniendo información para los rusos y además los rusos me deben mi fondo de pensiones. Así que a partir de ahora tú vas a pasarles información y vamos a negociar. Y durante 2 años se siguieron forrando y siguiendo todo tipo de información. Hasta que nuevamente le pillaron por segunda vez y le pusieron al padre otros 8 años a sumar a los anteriores. Y no, al hijo no le detuvieron. Y al hijo le detuvieron, pero no le condenaron. Un día nos tienes que contar, Fernando, ¿qué les ves y por qué te gusta tanto los agentes dobles? Porque hoy... La gente que ha escuchado lo que has contado ha descubierto algo, y es que son fascinantes. Otra cosa es que tengan que ser queridos, pero fascinantes lo son, ¿eh? Son totalmente fascinantes y además son gente realmente que si no estaban mal de la cabeza al principio, y lo digo con todos los respetos, al final o al medio siempre están mal de la cabeza. Materia reservada. Fernando Rueda, gracias. Un abrazo. Ahora abrimos una carpeta, ¿te parece? Por supuesto. Venga. La carpeta secreta de Rueda. Y a esta carpeta que hemos sacado de una caja de carpetas, hay muchas, infinitas, que ponen agentes en dobles. Estados Unidos Rusia. Pero hay alguna, y hay una en concreto, esta que tenemos aquí, que pone Estados Unidos, China, Fernando. Ahí va. Sí. The New York Times lo dijo. The New York Times lo explicó. The New York Times cogió la pieza y no la soltó. Sacaron la noticia acusatoria y pusieron todos los medios a su alcance, que eran una barbaridad, hasta machacar al científico investigado. Wen Hou Li era un taiwanés nacionalizado estadounidense que trabajaba en las supersecretas instalaciones de Los Álamos, donde, por ejemplo, se habían desarrollado las dos bombas atómicas que destruyeron al final de la Segunda Guerra Mundial Hiroshima y Nagasaki. Una pista que llegó al FBI le convirtió en sospechoso de vender información nuclear a China. Lo estuvieron investigando cerca de 3 años y al final su director, Louis J. Free, se lo confirmó a la fiscal general Janet Reno. Esta convocó una rueda de prensa en la que asumió todo el protagonismo para anunciar que Wen Hu Li había sido arrestado por haber pasado diseños de cabezas nucleares al servicio secreto chino, además de un montón de documentos en CD-ROM que revelaban, según Reno, todo lo que un enemigo podría necesitar para conocer nuestros secretos de defensa. Vaya pecado de la leche. El director de la CIA, George Tenet, se quedó perplejo. Ellos habían llevado a cabo una investigación paralela a la del FBI y no habían podido demostrar nada. Pero abrigó sus dudas cuando escuchó a la fiscal general anunciar la presentación de 58 cargos contra Lee. Encerrado en prisión, en las más duras condiciones, llegaron las informaciones sobre el trabajo que realizaba en Los Álamos. Sorprendentemente, su labor no tenía nada que ver con bombas atómicas, y sí con el desarrollo de tecnología futurista. Sí, esa de la película Regreso al Futuro, de viajes espacio-tiempo, y esas otras relaciones con el control mental. Menos de un año después, los cargos contra Lee fueron retirados e incluso el juez del Tribunal Supremo que llevaba el caso tuvo el inusitado gesto de pedir públicamente disculpas por un error institucional que avergonzaba a toda la nación. Puesto en libertad y tuvo que esperar un poco para leer un editorial extenso del New York Times al que una parte de la población había acusado de cacería de brujas. En ese texto pedían disculpas por la cobertura del caso del científico acusado sin fundamento de espionaje nuclear. Y es que a veces las investigaciones son un desastre para los policías, los fiscales y hasta para los periodistas. Fernando Rueda, materia reservada. Fernando, te citamos la semana que viene, ¿vale? Sí, has pasado la prueba, ¿eh? Vale, joder. O sea, que te esperamos aquí. Creí que me ibais a despedir. Yo al científico le bendigo porque es que es muy buena persona. Oye, eso no puede ser, ¿eh? Hay que coger y reivindicar este tipo de cosas para que se sepa. Muy bien. Fernando, lo dicho. ¿Vuelves entonces el la semana que viene? Vuelvo, yo pensaba vuelvo. Que ya te ibas tú de crucero ya, por ahí. Ya creo que me queríais despedir. Venga, un abrazo fuerte, un abrazo, chicos. Adiós. Hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin límites. ¿Qué son las Kumari? Las niñas de Kumari son una especie de niñas diosas. Se encuentran en Asia, en un sitio en el donde acaba de estar. Y Juan José Sánchez Toro, que ahora está con nosotros en Sin Límites y nos lo va a contar. Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nepal, pensamos en espiritualidad, pensamos en magia, casi casi milagro, pero vamos ir por partes. Las Kumari, ¿qué son las Kumari? Pues yo creo que además es una figura, porque son unas diosas preadolescentes, las eligen cuando tienen menos de 3 años, y estas niñas van a ejercer como divinidades vivientes en el entorno de Nepal hasta que se convierten, llegan a la adolescencia o bien sufren, es decir, llegan a la adolescencia, tienen ya la menstruación o bien sufren algún tipo de herida que les haga que sangren. En ese momento dejan de ser diosas. Y como te digo, son una buena síntesis de lo que es Nepal, porque Nepal, todos sabemos dónde está, realmente está como metido en una especie de sándwich geopolítico y religioso, porque está entre China y la India. Uh-huh. Y eso significa que ahí va a haber presencia tanto del budismo como del hinduismo. Y justamente estas divinidades vivientes, estas kumaris, que el significado literal de kumari es virgen, pues representan a la diosa Kali y a la diosa, sobre todo, Taleyu, que la diosa Taleyu es la diosa de la monarquía. Nepal, hasta hace muy poquito tiempo, fue una monarquía además que a veces pues fue bastante, bastante dura y represora con la población. Y sin embargo, esta es una diosa viviente que va a ser tanto adorada por los hindúes como por los budistas. O sea, por eso digo que busca, es como una especie, aunque es que la situación un poco religiosa en Nepal es muy particular, porque hasta hace también muy poco tiempo Nepal era el único país del mundo cuya religión oficial era el hinduismo, y mayoritariamente la población se define como hinduista, pero luego en términos prácticos realmente es una mezcla entre hinduismo y budismo, porque el hinduismo coge, por ejemplo, como una divinidad suya también a Buda, y el budismo también coge como divinidades suyas a Brahma, a Shiva. Entonces no tienen así, ¿sabes? Es como corre, por ejemplo, como el Islam, que el Islam tienes a Mahoma, pero luego también reconocen como profetas a Jesús y a Moisés, ¿no? Pues viene a ser un poco en esa línea. O sea, las Kumari se encuentran ahí, están asociadas solamente a Nepal, pero no, ¿están asociadas a toda Asia? Solamente que yo sepa, están en Nepal y funcionan como... O sea, es un fenómeno que solamente se da ahí, en un país muy pequeñito. Las Kumari están asociadas a una religión, a unas creencias que están en toda Asia, en esa parte de Asia, pero las Kumari existen solamente en... Sí, además es que tienen Nepal. un perfil religioso, como te digo, pero también un perfil político, porque, como te digo, una de las supuestas, ellas son como encarnaciones vivientes de divinidades. Sí. Y está una, la diosa Kali, que es bastante conocida por, bueno, siempre lo sale muy a las películas, sí, y como que siempre la sanguinolenta y tal, ¿no? La que siempre reclama ofrendas de tipo con sangre y tal. Sacrificios. Claro, pero luego está también, que es la divinidad de Taleyu. Taleyu es la divinidad de la monarquía. Entonces, estamos ante una figura, esta de la niña, que tiene poder político, porque ante ella se tienen que rendir cuenta los reyes de Nepal, hasta hace poco, la familia real. De hecho, cada X tiempo se personan ante ella, se inclinan. Es una manera... Aquí también lo tenemos un poco con la figura del Papa a la hora de nombrar emperadores o no, que siempre es las luchas entre el poder religioso y el poder político, ¿no? ¿Quién está por encima de quién? Pero influencia a la hora de gobernar no tiene. No, pero sí que puede llamar la atención de si no tiene un comportamiento moral o está haciendo algo que no esté bien el rey, le puede dar un toque a las audiencias. Son vigilantes morales también. Sí, y aunque son una niña. Y de hecho, pues uno de los últimos casos, ahora ya digo que la monarquía ha perdido el poder en Nepal hace recientemente, pero hasta hace muy poco, lo que es la Nepal sufrió unos grandes disturbios, porque allí hubo una guerrilla muy poderosa maoísta con influencia del comunismo chino, y entonces la monarquía sí que tuvo que andar con estos y ahí sí que se pronunció la Kumari, se pronunció en contra del monarca en un momento dado. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre ellas, vamos a contar lo que has vivido tú, conocido tú en primera persona en la sintonía de Onda Cero, en Sin Límites. Ahora escuchamos las noticias en la actualidad. Y si te parece, Juanjo, luego continuamos en Sin Límites. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, 2:06 minutos, muchas cosas hemos tenido ya y muchas cosas que nos quedan, y nos queda gran parte de las Kumari, la espiritualidad, los milagros en vida en Asia, en el Nepal. De ahí viene Juan José Sánchez Oro. misterio es Las Kumari. Nos ha contado Juanjo Sánchez Oro que son Las Kumari. Brevemente, volvemos sobre ellas. Son algo así como las diosas en la Tierra. Las diosas se encuentran en Nepal, pero digamos que son la cabeza visible de todo un pensamiento. Pero Kumari, ¿hay una o hay muchas? Kumaris hay varias en Nepal, distribuidas en diferentes localidades. La más importante es la que llaman la Kumari Real, que está en Katmandú, y luego hay en otras... No es como un papa. Es como si en una sola figura, para asociarlo un poco a lo que conocemos aquí, ¿no? Eso como es. Si en una sola figura estuviera el papa y los cardenales. Sí, bueno, es claro, porque aquí cuando hablamos de diosa, ¿qué entendemos? Nosotros, claro, empezamos a pensar que es un ser que tiene poderes y que te va a fulminar con un rayo y algo por el estilo, ¿no? Sí. Ahí lo que se entiende es que la figura de la Kumari es una deidad, pero sobre todo porque tiene que mantener un determinado equilibrio. Entonces, si no existiera la Kumari, pues entonces se piensa que las cosas van a ir mal. Las Kumari luego tienen que participar en una serie de procesiones y de rituales públicos. Entonces es algo parecido a lo que fueron, también salvando las distancias, un poco los faraones en Egipto, que también eran deidades porque se entendía que su existencia garantizaba la estabilidad pues de las inundaciones periódicas del Nilo y cosas por el estilo. Pues aquí es un poco lo mismo. Ahora es una figura más controvertida que antes, porque claro, estamos viviendo, es un reclamo turístico, o sea, si incluso veis muchas determinadas guías de Nepal, la portada es la Kumari. Qué se utiliza y en lo que son reportajes de Nepal se utiliza mucho la figura de la Kumari. Pero al mismo tiempo, Nepal es un país cuya principal industria ahora mismo es el turismo, y para lo que digamos somos los occidentales o los foráneos, te choca ver a una niña sometida un poco a estas circunstancias. Ahí voy yo. ¿La has visto, no? Sí. Yo he visto dos. Yo he visto dos que las ves de manera distinta, porque la Kumari real solamente la puedes ver, digamos, en la distancia. Ella está en su palacio, en lo que es la plaza central de Katmandú, y tiene un palacio, que es su palacio de residencia, y tú la ves en la distancia y no sabes si la vas a ver o no, porque tú lo que haces es que te metes en el palacio, hay un patio, y en la parte superior hay una ventana hecha ahí de bronce y tal, y tú esperas a que salga o no. Entonces esto es, puede salir o puede no salir. Entonces, yo tuve suerte y la pude ver no el mismo día dos veces. No es como el Papa que lo hace ahora fija, ¿no? Claro, exactamente, el Papa sí. Por lo menos avisa. Pero sí. Bueno, es un poco como lo de la fumata blanca, ¿no? Que tú sí. Te vas ahí y esperas a ver si hay Papa o no hay Papa. Pues aquí lo mismo, hay gente que va y no la ve. Ya, pero... La otra que sí que vi es en Patán, y ahí sí que ya fue en audiencia. O sea, ya entra, esa sí que te dejan que puedes entrar... vas a donde tiene el trono y directamente te inclinas y ella te coloca lo que llaman la tica, que es el punto este rojo que te colocan en la frente, ¿no? Un poco el símbolo de protección y que, bueno, tiene un montón también de resonancias simbólicas. Entonces, ahí sí que te dejan... es una situación muy distinta también incluso a la calidad de vida que tiene la Kumari de Katmandú, de esta de Patán, que es otra localidad muy próxima, pero que es distinta. Claro, pero él tiene que estar como muy metido, ¿no?, dentro de la ideología de esta gente, porque, por ejemplo, nos centramos en el caso de la Kumari real. ¿Con qué edad? ¿Hay una edad mínima de selección? Porque creo que esta niña, no sé si fue con 3 años... Entonces, se les aparta de la familia. ¿Cómo se hace todo ese proceso? Porque, claro, sí, serás muy divinidad, serás muy de la realeza, serás todo lo que tú quieras. Pero, claro, al final estás ahí perdiendo toda tu infancia. Es que, claro, ahí hay muchas cosas. O sea, primero estamos ante un proceso de selección que es muy similar al de los lamas, tiene ciertos parecidos. Entonces, es un proceso de selección en el cual se escogen de determinadas familias. Porque también en Nepal sigue funcionando, aunque ahora ya cada vez menos, pero castas. El sistema de castas, claro, sigue funcionando. De hecho, hasta hace unos determinados años estaba recogido en la Constitución el sistema de castas. Madre mía. Entonces había una regulación, fue una forma también incluso de llevar el hinduismo, porque aunque el hinduismo era la religión predominante, pues también había, claro, en Nepal os podéis imaginar que está todo el Himalaya, hay un montón de valles, zonas muy remotas y muy recónditas, y ahí también tienen sus propias creencias, hay un montón de etnias y un montón de lenguajes. Uh-huh. Entonces se trataba un poco también de uniformar el Estado a partir de crear una religión central que era el hinduismo, y también utilizar el sistema de castas para forzar a todas esas etnias y tal, a meterlas dentro de castas. Pero esto fue ya hace determinadas décadas y ahora ya van por otro lado. Pero sigue estando un poco eso, que no puedes casarte con determinados miembros que no sean de tu casta. No tienes por qué saludar a, ni siquiera darle los buenos días a determinadas personas que no sean de tu casta. Hay todavía determinadas cosas que existen. Y entonces, el proceso de selección... Para que le llaman mirar por encima del hombro. Sí, sí, bueno, eso siempre. O dejar la acera y irte todo al barro si viene el señor de turno, ¿no? Que eso se ha vivido en pueblos de España y no hace mucho. Sí, es que hay muchos que se creen que son de casta y no son nada de nada. Claro, y son, sí, sí, de casta le viene al galgo y luego os pueden... Ahí estamos. Pues aquí hay todo un ritual de selección, lo que tú decías. La edad más o menos está entre 2 y 3 años. Y luego, claro, están los... Aquí hay mucha rumorología y, de hecho, luego es interesante porque ha habido determinadas escumaris que han hablado realmente de lo que ocurre cuando ellos estaban dentro. Eso mola. Entonces, yo os cuento de momento y luego ya entramos en matices. Vale. Lo que sería un poco lo que incluso se puede ver en determinadas guías. Y luego ya digo que hay que aclarar cosas. El procedimiento es, por un lado, parece como que hay una serie de astrólogos y sacerdotes, tanto del hinduismo como del budismo, someten a la niña de 2 o 3 años, la desnudan y le hacen un examen físico muy, muy íntimo, porque tienen que mirar pues que tenga una belleza excepcional, que no tenga ningún tipo de cicatriz, ninguna marca de nacimiento, ninguna mancha, que no haya indicio, por ejemplo, de viruela, que era un mal que sabéis que deja también muchas cicatrices y que además estaba muy, muy presente también en los niños de Nepal. Se habla de que tiene que tener 32 perfecciones y ahí ya entran en determinadas metáforas, por ejemplo, pues que tenga el pecho de un león, el cuello como una caracola, las pestañas de una vaca. La vaca es animal sagrado, aunque a nosotros nos parezca así. Entonces, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Los muslos de un ciervo, la voz, que tenga una voz así muy clara. Y luego se habla que también las madres pueden tener determinados sueños que de alguna forma ya sirven de premonición cuando están en el embarazo de que van a dar a luz a alguien que puede ser una kumari. Hay luego un proceso... ¿No es similar a lo que se conoce en los lamas? ¿No hay una búsqueda de que sea la reencarnación de alguien? ¿Existen una serie de pruebas ahí que se pueden efectuar, coger una serie de objetos relacionados con la vida anterior? ¿En este caso no se produce? Sí, ¿o sí se produce? Hay una fase que también dicen que hay. Lo que pasa es que es bastante críptico y no todas las kumaris parece que se eligen de la misma manera. Ajá. Pero bueno... hay una fase en la que dicen que le enseñan también objetos de anteriores kumari, como pasa con lo de los lamas. Y luego hay una ceremonia, que esto ya digo que luego lo aclara de una kumari, pero la ceremonia que hablan es que la kumari tiene que mantener siempre una disposición y un carácter muy erático. De hecho, si sonríe, si no sonríe, si tiene determinados gestos, se consideran que son también proféticos. Entonces, cuando tú estás delante de ella, tienes que fijarte muy bien cuál es su comportamiento, porque según los gestos que haga, pueden ser también signos de adivinación de lo que te va a ocurrir. Ahora os comento alguno. Pero bueno, una de las ceremonias que se difunde y que ya digo que una escumari lo ha aclarado, es que dicen que cuando está en ese proceso de selección, meten a la niña en una habitación oscura y hay una serie de sacerdotes que se disfrazan con máscaras y además hacen una serie de rituales donde se dedican a cortar la cabeza a búfalos, a determinados animales y tal, y los ponen en el suelo. Entonces la idea es, si ven que la niña se asusta o no se asusta, ¿es kumari o no es kumari? Es importante que no se asuste. Si se mantiene fría... O sea, si es psicópata, la niña es una buena kumari. Es una buena kumari. O sea, si es absolutamente fría, si no muestra ningún tipo de susto... De piedad. Nada. Si está ahí, entonces se considera. Pero ya digo que esto luego lo ha aclarado una de las kumari y dice que esto no es así, que efectivamente se hace esta ceremonia tan truculenta, pero que, bueno, forma parte de lo que es la ritualidad habitual allí en Nepal. Sí, que se pero poner se hace en una habitación al lado y que ella no lo ve. Lo que pasa que hay, ya digo, toda una rumorología de las cosas que se hacen y que luego no están tan claras, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, si cumple todo esto, ya es se considera kumari. Y es una bendición para la familia. O sea, la familia es una bendición... Pero a la familia se la aparta, depende, en Katmandú se la aparta y ya los padres no pueden ver más a la niña, salvo en audiencias como si fueran unos devotos más. Es decir, de hecho tienen que inclinarse ante ella. Como si fuera un niño lama reencarnado, ¿eh? Porque también el niño lama, aquí el español, o Serita, que lo tuvimos en el programa, en cierto modo había... Y yo creo que no, es más conocido ese caso porque nos tocaba directamente, pero es extensible a muchos otros casos. Existe un cierto se aparta de la familia, casi casi, no es un secuestro, evidentemente, pero sí se aparta de la familia y ya deja de saber la familia, los padres de él. Es como si el niño ya fuera de otros, en este caso, la niña, la Kumari, como tiene si una fuera visión de otros. Que está por encima de los lazos familiares. Exacto, o sea, claro. Y como es una especie de dios, en este caso de dios en la tierra, pues entonces los padres a verla como si fueran fieles, pero encima la han tenido, pero se la quitan en cierto modo, ¿no? Aquí ya te digo, en el caso de Katmandú, sí, y de hecho pasa a estar con una cuidadora, pasa a estar también con dos sacerdotes, uno budista y uno hindú, y luego solamente la pueden ver, como te digo, como si fueran unos devotos más, llevándole ofrendas y tal, se tienen que inclinar, pueden besarle los pies y poco más, o sea, no pueden tener más gestos emocionales hacia ella, ni nada por el estilo, ni afectos hacia ella, así, y en las procesiones públicas. En cambio, en la de Lalitpur, que es esta que digo que sí que pudimos estar en su audiencia, digamos, en su trono, ahí estaba la madre, nosotros pudimos hablar un poco con la madre, y ahí sí que convive con la familia dentro del palacio, pero ajá, en este otro caso no. De hecho, incluso hay salas dentro del palacio en Katmandú, que en esta Kumari real, que solamente puede acceder ella. Entonces ahí hay también una especie de misterio de cuáles son determinadas habitaciones dentro de un palacio que es única y exclusivamente para la Kumari. ¿Y en los dos sitios no tiene ninguna posibilidad de interactuar con niños? No. A ver, eso ha cambiado también. Ha cambiado. Pero bueno, antes no tenían acceso a educación, no tenían acceso a internet. Claro, también hasta qué punto una diosa tiene que aprender. Es un poco raro, ¿no? Claro, teóricamente lo sabe todo, pero claro. El niño lama español o selita decía, a mí me gusta Superman. Entonces los curas, o como se diga en el sacerdotes, mundo. Sí, los monjes. Los monjes le decían, niño, calla, y tú a jugar a los dioses, ¿no? Pues claro. Los niños quieren jugar, evidentemente. Claro, aquí lo que pasa es que la Kumari, o sea, el día a día de la Kumari es estar, bueno, primero ya va, es muy llamativa porque va siempre vestida de rojo, tiene los ojos, para que gane más profundidad, los pintan muy de negro, con lo que es desde el rabillo del ojo tiran ahí la línea hasta la sien. Las uñas también las tiene pintadas y se pasa horas sentada en el trono. No puede, los pies no pueden tocar el suelo, entonces suele tenerlos en una bandeja, que es la misma bandeja donde luego se ponen las ofrendas, y las ofrendas son alimentos, como al resto de dioses. O sea, puede llevarle plátanos, una lata de Coca-Cola, o sea, puede llevarle objetos, y entonces está ahí en audiencia. ¿Y qué hace recibiendo, mientras tanto ella? Nada, esperar. Simplemente y además, está ahí como una estatua viviente. Eso es. Y además, no, como digo, es muy importante los que van. Le sacaste fotos, imagino. En la, ¿no? En la que me dejan sí, en la otra no. Porque la Kumari real, que es la que digo que es una, es como un fantasma, porque es. Oye, que sale. ¿Has mandado las fotos? Tengo las fotos en el bueno, luego subimos alguna. Exacto, que las va a ver la gente si acude a la página web, en el espacio dedicado al Sin Límites, ahí estará la foto. Pues de la Kumari. La Kumari real me recuerda un poco a lo de la historia interminable, a la niña reina que está ahí en la torre, es pues un poco tal cual. Eso. Es un poco, pues sí, además es que es, sale... Y ya digo, si te sonríe, mala cosa, porque hay una serie de gestos, si por ejemplo le da por reír fuerte o llora, significa que vas a tener una enfermedad grave o directamente ya te anuncia la muerte. Madre mía. Si se frota los ojos, es que también la muerte es inminente. Si de pronto ves que tiembla, es que te van a meter en la cárcel. Y si real, cuando tú estás en el caso no de la Kumari real, porque ahí como la ves por una ventana, no, pero en el caso de las otras, o hay gente que sí que puede verla en audiencia, si eres hindú y como digo, eres de la familia real o de una casta determinada, sí que puedes ir. Si por ejemplo a la vez que picotea de las ofrendas, entonces significa también que vas a tener pérdidas económicas. Entonces, la gente cuando va a verla está muy pendiente de todos estos actos que hace, porque de alguna forma le puede estar adivinando el futuro. O sea, que tienes que ir después de que ya haya comido, para que no picotee. Bueno, o que le quiten las ofrendas. No le lleven las ofrendas, se las das al final. Por lo claro, que pueda... de todas formas, tú en esta que fuiste en audiencia, se supone que tú la puedes preguntar algo. Y... No, tú llegas allí, dejas las cosas y tal. Estaba la madre, que yo no sabía si era la madre o no, se lo pregunté. O sea, estaba ahí una señora. Y entonces lo que haces es que te, te pones de rodillas y tal delante de ella. Entonces ella, además es que tiene ya el gesto como muy, muy solemne, ¿no? Y entonces se acerca, ella unta el dedo, la yema del dedo en el pigmento que utilizan y ya te pone directamente la tica en el entrecejo. Y que dura eso nada, segundos. Sí, pues estuve un poco más hablando con la madre y tal, pero vamos, preguntándole qué tal, ella estaba súper contenta con el este, pero sí, dura muy poco, o sea, no, porque no puedes hablar ni nada, ¿sabes? O sea, está ahí nada más que... ¿Y quiénes están cuidando de la Kumari? Porque tiene que tener una serie de gente a su alrededor que, pues, la protege, la viste, pues son niñas en muchos casos, en todos los casos hay niñas muy pequeñas, y necesitan tener una cohorte. ¿Quiénes se lo forman y por qué están ahí? En el caso de la Kumari de la Kumari real, en la de Katmandú, ya hay una serie de cuidadores y de sacerdotes que se dedican íntegramente a ella. Entonces, ya digo, la familia ahí no pinta nada. En cambio, la de Patán, esta de la Lidpur, que es otra denominación que tiene también Patán, ahí es la familia. De hecho, la madre dejó de trabajar para dedicarse a cuidar a la Kumari, y el padre sí que está también allí. Entonces, como que lo gestionan en plan familiar. El palacio es mucho más pequeño que el palacio de Katmandú, que es mucho más importante. Y entonces ahí son ellos los que lo gestionan, aunque, y luego lo que hay es que van profesores todos los días y le van dando clases. Entonces ahí sí que... Pero esto es una cosa muy reciente que se ha introducido, lo de la educación de las Kumari, para evitar que luego, cuando dejen de serlo, pues puedan integrarse en la vida porque cultural. Porque dejan de serlo en un momento determinado, cuando cumplen cierta edad, es un cargo... Lo de cargo. Bueno, más, sí. Más queda otra cosa. Tiene cierta edad... Evidentemente crecen y no hay Kumaris mayores. Bueno, es más, no, ahora ¿sí? comentamos. Ahora comentamos. Hasta, ¿de qué edad a qué edad? A ver, son dioses. No es un tema de edad, es un tema de. A ver, aquí el tema está, como siempre, en la cuestión de lo que se considera pureza o impureza. Sí. Y contaminación. Y la inocencia también, un poco, ¿no? Bueno, no. Aquí es pureza y contaminación. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en el que tú tienes la menstruación. Ya Ajá. se supone que ya no eres pura. Ya eres impura. Claro, ya eres carnal. Entonces se considera que ya dejas de ser... O también el momento en el que tú tengas una herida. O sea, en el momento que emana sangre por alguna parte de tu cuerpo, en ese momento tú ya dejas de ser diosa y ya te conviertes otra vez en mortal, por así decirlo, ¿no? Bueno, mortal eres siempre, pero bueno. O sea, que no puede ser... Como todos los niños, no puede, claro. Entonces, y los tratan como otra cosa. Cuando, no tengas la, cuando la niña tenga la regla, en ese momento deja de serlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay un caso que es bastante llamativo, que hay una Kumari de 70 años. ¿Que nunca tuvo la regla? Que en principio nunca tuvo la regla. Entonces, pero también ocurrió que aquí hubo una especie de enfrentamiento, porque entonces también esta Kumari, claro, tiene 70 años, estamos hablando de ya en los años 70, esta ya estaba ejerciendo. Y lo que ocurrió con esta Kumari es que en un momento dado el rey dijo que como que esto era mucha Kumari para un adulto, ¿sabes? O sea, dijo, bueno, aquí hay algo un poco raro. Entonces, se decidió, se la hizo como un examen, los sacerdotes hicieron como un examen y creyeron encontrar algo de sangre en sus partes. Entonces, bueno, ella dijo que nunca había tenido menstruación, que nunca se había medicado ni nada por el estilo. Entonces, se la relegó de la condición, digamos, fue de palacio, pero se la sigue venerando popularmente. Entonces, sigue ejerciendo un poco como de Kumari, pero fuera de lo que es el palacio y tal, porque, en principio... Claro, ya cumple con los requisitos. Sigue siendo, claro. O sea, en principio es una Kumari, y lo único que no... se ha considerado un poco raro, ahí está siempre la duda de que ella se sigue reivindicando como Kumari, los sacerdotes creen que, ya digo, encontraron algo de sangre, y entonces ella de verdad sí, ha seguido, no se ha casado ni nada, y la gente sigue valorándola popularmente como Kumari. Pero es un caso muy excepcional. ¿Y tienen algún tipo de alimento especial para que se sigan... no sé, manteniéndose puras en o algo? En principio no conozco así que tengan, o sea, que eso, sí que hacen sí que tienen, digamos, de actos públicos las procesiones. Nepal tiene festivales, como lo llama, festivales religiosos prácticamente todos los días del año, porque tienen tal cantidad de dioses y de ceremonias, y luego también tiene ya todo lo que son, cuando estuve allí, pues yo pude ver determinadas ceremonias y lo que son los ritos de pasos, pues igual que aquí tenemos la comunión, el bautizo, tal, ahí hay un montón también de casos. Por ejemplo, hay una fiesta que hacen a gente que cumple 70 años, porque como no es muy normal llegar a los 70 años, pues se hace una determinada ceremonia, ¿no? Entonces, a las kumaris sí que las sacan en procesión, que eso también otra oportunidad, la única oportunidad que tienes de verlas, y ahí sí que las puedes fotografiar y tal, la kumari real, tienen la oportunidad de poderla ver y todo. Eso sí. Da la sensación de que todo esto no sería posible en muchos sitios, en muchos países, sea por ejemplo en el nuestro, porque tocaría lo legal. Afortunadamente hay una protección de la infancia que no la cumplen en el Nepal con las kumaris. A ver, aquí justamente, claro, como digo, el Nepal ha estado sacudido en los últimos años en una guerra civil, donde la guerra civil fue entre la monarquía, digamos, bueno, entre el régimen, un régimen monárquico que también a veces estaba sometido a una familia que actuaba un poco como validos de la monarquía, y luego también las guerrillas comunistas. Entonces, claro, el comunismo, una de las cosas que hace, y además de la orientación maoísta, que es la que les venía desde China, lo que entendía es que todo este tipo de prácticas eran supersticiosas, igual que cuando Mao hizo la revolución cultural en China y se empezaron a cargar un montón de templos y de tradiciones chinas. Entonces, hubo ya una serie, el Partido Comunista Chino, en determinados periodos que ha tenido de apertura política Nepal, ha tenido representación parlamentaria. Y ha habido determinados líderes políticos chinos comunistas dentro de Nepal que han dicho que esto de las kumari que era una superstición popular y que había que acabar con ello. Pero al margen de eso, lo que sí que ocurrió es que en el 2005 hubo una iniciativa legal que fue al Tribunal Supremo para acabar con las kumari, porque hubo una serie de informes de la ONU. No acabar con las kumari, acabar con la explotación infantil que consideraba kumaris algunas niñas. Claro, pero porque había una serie de informes que fijaros, hubo un informe de la ONU que empezó a criticar una serie de prácticas que se estaban haciendo con niños y con mujeres en Nepal, ¿no? A ver. Que son bastante, por ejemplo, prácticas que se consideraban tradicionales nocivas y que, ya digo, estaban denunciados por estas organizaciones, ¿no? Fundamentalmente por la ONU. Por ejemplo, hay una práctica étnica de prostitución entre las jóvenes de la casta intocable. Como son los intocables, pues se puede hacer prácticamente con ellos lo que quieras. Hay también pero no son intocables, ¿no deberían de tocarlos? Claro, pero para esas cosas sí, porque como yo digo que funciona mucho la idea de la pureza y la contaminación, ahí puedes hacer sin problemas. Tienes luego también hay esclavitud por contrato. O sea, tú en un momento dado puedes considerarte caer en la esclavitud. Esto también es en regiones bastante remotas, o sea, Kathmandú es una ciudad moderna y la gente, la cultura que consume es moderna, entonces ya todo esto también de las castas se ha aligerado mucho porque, claro, ya la globalización ha llegado también en esto, ¿no? Hay también, por ejemplo, lo que, por eso decía lo de antes, se sigue manteniendo en determinados lugares de Nepal que cuando la mujer tiene la menstruación tiene que ir una choza aparte hasta que deja de tener la regla. Entonces, pero eso, yo es que lo he vivido y, ya, pero una pregunta. Aquí yo he vivido lo de que se te corta la mayonesa si tienes la regla. Claro, no, pero aquí en España no hace tanto. Ya, ¿sabes? Ya, o sea, pero que, una fíjate cómo no es verdad, con esos conceptos. Es verdad, o sea, sí. De lo de la pureza, ¿no? de que esto de la regla es una cosa. Claro, pero es durante los días que lo tiene y luego ya vuelve al claro. Ah, vale. Sí, pero tiene que apartarse. Es lo que te digo, es lo de no puedes hacer mayonesa. Sí, sí, pues, sí, es sí. Que sí. Se lo he vivido yo con mi abuela y todo esto, ¿sabes? Este tipo de cosas, ¿no? Sí, muchas veces nos damos cuenta que todo lo que criticamos en cosas de estas que tiene mucho que ver con las tradiciones, claro. Tiene mucho que ver con los mitos y la religión y las creencias, pero de otra forma, también ha existido en nuestro país, claro, por en eso nuestra digo, cultura. Es que son costumbres nuestro que país, no, nuestro país y nuestra cultura en general. Sí, por eso claro. Digo que hay conceptos, lo del concepto este en antropología está muy extendido, el concepto esto de lo impuro y lo puro, que funciona sí. Muchísimo. Y esto también estaba ya en el mundo griego, que pensamos que es muy racional, pero estaba también todo este tipo de mácula que tenía, y había que hacer un montón de rituales de limpieza en el mundo judío también. Y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y aquí una última práctica que hay también es la dedicación de las niñas a un templo hindú. O sea, hay una práctica que consiste en que hay determinadas familias ricas que pueden comprar una niña a una familia pobre y esa niña la entregan como ofrenda a un templo. Y la niña se queda ya ingresada en el templo. Entonces, ¿de qué vive la niña? Habitualmente la prostitución. Madre no le queda mía. Otra. Y es una ofrenda que hace la familia rica para obtener algo. Pues igual que... Para sí, igual que llevan los plátanos y lo que sea. Una curación que me vaya bien un negocio, lo que sea. Entonces es una ofrenda que es potente, porque claro, es con un ser humano, tiene mucho valor, y se considera que al tener mucho valor va a tener más influencia sobre los dioses. Entonces todo esto son cosas que se denunciaban... Antiguas. Que se denunciaban por estos informes de la ONU, y también entonces lo que se hizo fue incluir... En la lista de estas prácticas se incluyó la Kumari. Bueno, ¿y la Kumari ante todo este tipo de cosas no se pronuncia? No, porque la Kumari tiene su labor, y ya digo que para las familias es un honor. O sea, lo que... No digo eso. Digo si no se pronuncia a la hora de intentar hacer ese tipo de cambios. No, a ver, lo que ha ocurrido luego son lo que te decía, las Skumari. Así que ha habido una Skumari que entonces ya, que además se le hicieron una biografía, yo la tengo, la compré allí y tal. Entonces ella sí que ha reivindicado que hay que hacer una serie de cambios. Entonces, esto fue al Tribunal Supremo, esto que os comentáis, dice, a partir de este clima que se creó, de todo el proceso también un poco hacia la democratización que iba Nepal, el activismo que hubo por ese tipo de derechos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el Tribunal Supremo? Pues que tres años después, esto se hace en 2005, y en 2008 ya hay el fallo del Tribunal Supremo, y entonces considera que los Kumari no son explotados, o sea, no se habla de explotación infantil, porque incluso la propia Skumari dijo que se la trataba bien, pero que había que cambiar una serie de cosas. Y entonces insistió esta Skumari en dos cosas que había que cambiar. Una, la educación, que ella ahora estaba estudiando ingeniería informática, pero cuando salió no tenía cero educación, era como empezar desde cero. Tienen además un estigma, las Skumari, que es que se consideran que no son buenas esposas después. Sí, claro, pero ya han dejado de ser Kumaris. Cuando ya han salido, claro. Se pueden casar. Pero que, o sea, es decir, tienen que volver a la vida civil. Pero claro, salen con 12, 13 años, lo que sea. Claro, cuando ya estudios, son mayores, ya son adolescentes, ya son mujeres porque tienen la regla. Pero han estado secuestradas hasta entonces y tienen que mostrarse al mundo exterior. Viviendo normal, ojo, viviendo bajo su punto de vista muy bien, porque viven como diosas y todo el mundo les sirve, pero cuando tú sales de pronto es como que vuelves a la pobreza. Has perdido todo, claro. Y claro, es decir, es como que te han desheredado. Justo, entonces es, y te quedas como desamparada, desarraigada, de pronto la gente pasa de ti, entonces tú imagínate lo que puede ser una personalidad construida para que todo el rato te sirvan, te halaguen. Eres una diosa. Te llevan en volandas, todo el Katmandú sale a verte. Y de pronto, de la noche a la mañana, te quedas nada. O sea, es como que lo has perdido todo. Sin conocimientos, no tienes formación ninguna. Encima te queda el estigma de que es difícil casarte contigo porque consideran que esos de matrimonio no funcionan. ¿Pero o sea, por qué? Porque se supone que ella tiene una personalidad como muy independiente. ¿O a, qué? Eso sí, lo llevas un poco a buscarle un fundamento de si, por qué fracasan esos matrimonios, pues podría ir por ese lado. Por otro lado, hay leyendas de que incluso en su sexo tiene culebras y que no sé qué. Bueno, hay cosas así de lo más truculento alrededor de la... Sí, pues digo que es muy difícil que encuentren esposa. Entonces, esta Skumari lo que dijo es, hay que cambiar el tema de la educación. No puede ser que salgas y, claro, tengas que ir a primaria. Sí, claro, seas un analfabeta. Claro, sales con edad, estás en secundaria y tienes que ir a primaria. Entonces no puede ser porque a ella le costó mucho entrar a la universidad y tal, ¿no? Y luego también el tema de la pensión, que se le diera una pensión digna, que ya el gobierno les da una pensión para que puedan, por ejemplo, pues eso, pagarse unos estudios, tal. Entonces, ¿qué han cambiado? Pues que ahora ya sí que les dan educación. Antes iba solamente una vez a la semana y les daba una hora un profesor que les daba matemáticas y creo que religión o algo así, y ahora no, ahora ya les dan una educación formal, de tal manera que no hay ese shock cuando salen, y por lo menos por ahí pueden seguir, ¿no? Eso sí. Entonces, este ha sido uno de los avances, pero se sigue manteniendo. Y luego también hubo una revisión porque se consideró que esto de la ONU había mezclado cosas, como digo, prácticas que son muy remotas y muy recónditas, y como que se había exagerado, porque no se corre, incluso rumores como lo que comentábamos antes de la ceremonia esta, se habían hecho eco de determinados rumores y no habían hablado, por ejemplo, la ONU no habló con ninguna Skumari, que es lo primero que tenía que haber hecho, que hay reportajes que se pueden ver de la BBC, por ejemplo, que han reunido a 5 o 6 Skumari y les han estado preguntando que cómo ha sido su vida, tanto dentro de la divinidad como fuera de la divinidad. Luces y muchas sombras en la realidad de esas niñas diosas que existen en el mundo oriental, mundo asiático, especialmente en el Nepal. Se conocen y se las llama Kumaris. Nuestro Juan José Sánchez Oro ha estado, las ha visto, ha compartido con ellas y nos ha contado algunas cosas muy interesantes sobre este fenómeno extraño, llamativo, incluso que nos genera en algunas cosas bastante rechazo. Las Kumari, Juan José Sánchez Oro, gracias. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Y ahora vamos a ir, que tenemos concurso, porque ya sabéis que os hemos ido contando muchas cosas sobre el concurso de esta noche, sobre el personaje oculto. Pistas, nuevas pistas y nuevos indicios que nos dicen lo siguiente. Bueno, pues tenemos un personaje de ficción, ¿creado por quién? Pues por la persona que hemos hablado al principio del programa, por Paco Ibáñez. Que bueno, y el personaje que él creó nació en pleno baby boom de los años 60, es muy querido por los lectores y se mete en muchos líos. Y aquí va la tercera pista. ¿Cuál será? Si es un auténtico desastre, pero un auténtico desastre porque el pobre lo confunde todo, no ve bien y provoca situaciones súper divertidas. ¿Será Pepe Gotera y Otilio? ¿Será rompetechos o será el botón sacarino? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o escribir a Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, dando vuestra opción y comentarios que queráis, podréis optar a el libro de Fernando Rueda, K, Licencia para matar. Así que, mucha suerte. Las 2:37 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La edad de la mentira. Año 2023, en todo el mundo, no solamente en España, sino que el fenómeno comenzó en Estados Unidos, se extendió después por toda América, llegó a Europa. Pensábamos que era un mito, que era algo que ocurría allende de los mares, muy lejos, y sin embargo las fake news, las noticias falsas, están inundando absolutamente todo. Están inundando absolutamente todo en una época como esta, año 2023, año 2023 en el cual existen noticias falsas en todo el mundo, en toda España. Bueno, hay unas encuestas, unos trabajos que nos hablan de cómo una de cada cuatro personas tienen información falsa, reciben información falsa y esa información la posteriormente la reutilizan, posteriormente la van a conocer, posteriormente la distribuyen gracias a las redes digitales. Y luego hay que determinar qué es verdad, qué es mentira, qué noticia es o qué información es auténtica y qué información no es auténtica. ¿Quién determina todo eso y por qué lo determina y bajo qué conceptos? La verdad es que en estos tiempos las informaciones falsas, las fake news, lo están inundando absolutamente todo y están cambiando muchos conceptos sobre lo que creemos, sobre el mundo que tenemos alrededor. Hay mucha gente investigando, mucha gente teorizando, mucha gente conoce muchas cosas en relación a este mundo de las fake news, de las noticias falsas, pero no han conseguido que la gente y la sociedad las frene. Y esas noticias, esas informaciones falsas son cada vez más mayores y más influyentes. El flujo incesante de información que recibimos nos expone también a ser víctimas de noticias de origen dudoso e intención aún más incierta. Así comienza un artículo, un reportaje que acabamos de leer en la revista, muy interesante. To be confined within. La autora de ese reportaje es Arantxa Segura y está esta noche en La Rosa de los Vientos. Arantxa, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Ahora se habla mucho de fake news y parece un fenómeno nuevo, pero en absoluto tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás. Tú citas nada más y nada menos que 2000 años atrás, citas la figura de, por lo que se ha conocido fundamentalmente, Nerón. Ese quizá es el origen de las fake news, aunque seguramente hay que remontarse al origen del ser humano, en cierto modo. Efectivamente, sí, bueno, marcamos en Nerón como algo antiguo y algo histórico ese incendio de Roma, porque todo el mundo lo conoce desde un punto de vista histórico, ¿no? Cuando esa noche de verano del año 64, cuatro de los 14 distritos de la ciudad eterna pues fueron arrasados por las llamas, ¿no? Y se vieron afectados, pero y ahí comenzó esa persecución de los cristianos diciendo que habían sido ellos. Por lo tanto, parece que las fake news vienen de mano de las redes sociales, pero podríamos decir que no, que hace muchísimos más años ya existía desinformación y existían fake news, como lo llamamos ahora, que al final no es algo nada más y nada menos que mentiras. Claro, mentiras y transformar la realidad. Seguramente las mentiras que transforman la realidad, es decir, que utilizan algo asimilable, algo que puede ser auténtico, es una muy buena forma de distorsionar lo que creemos sobre las cosas. Efectivamente, al final es tergiversar la realidad, bueno, para un fin, evidentemente, sea uno o sea otro, y al final hacer que el receptor, en este caso de la información, es decir, reciba una noticia o un dato completamente sesgado y partidista. Tú citas en este reportaje el Eurobarómetro, que llegaba a la conclusión y que exponía en su último informe el hecho de que uno de cada cuatro españoles, es decir, el 25%, estamos hablando de una cantidad muy importante, más de 10 millones de personas en nuestro país, uno de cada cuatro españoles recibe a diario noticias falsas. Eso, por lo menos, que lo sepa. Efectivamente, es decir, que sean conscientes de ello, ¿no? Es decir, y de hecho muchos de ellos en distintas encuestas que se han realizado son conscientes de que efectivamente han leído noticias engañosas. De hecho, justamente, fíjate, Bruno, el verano pasado, yo creo que por estas mismas fechas, a raíz de este artículo que estuve leyendo otros datos internacionales, hay una encuesta de un instituto de Florida que se dedica justamente a temas de fake news y de media studies, y decía efectivamente que el 62% de las personas se dan cuenta de que hay información falsa o engañosa, y 9 de cada 10 son conscientes de que han caído en ello, que o lo han compartido o lo han transmitido a sus contactos, o que efectivamente, una vez que lo han leído, se han dado cuenta de que efectivamente han caído en ello. O sea, son datos, bueno, muy altos, ¿eh? Claro. Para hacernos pensar, al menos. Claro, porque a mí me hace pensar el hecho de que tengan información, que la reciban, vale, perfecto. Que lo sepan, más perfecto todavía para ellos. Pero que la distribuyan y la compartan quiere decir que no les importa que sea mentira aquello sobre lo que han leído o se han informado. No importa que es mentira, porque rellena y satisface sus intereses. Efectivamente, y yo creo que además, ahí yo se lo digo también a los alumnos a los que doy clase, somos de dedo muy rápido, en general, y los europeos en general y los españoles en particular. Y yo creo que muchas veces unos se dan cuenta de que efectivamente esa información es falsa, y aún así, el por si acaso, ese de por si acaso, ¿no?, la distribuyen, y otros, ante la duda, aún así, no tienen el interés suficiente de profundizar y tener unas mínimas reglas para saber si efectivamente esa información es veraz, no es veraz, si estoy compartiendo un dato que es real o una información que además puede ser alarmante. Es decir, que muchas veces, ¿cuántas veces nos están llegando por WhatsApp noticias que son absolutamente falsas, que en este momento WhatsApp se está convirtiendo en uno de los grandes propagadores de desinformación, y a la gente parece que le da igual? Directamente comparto por si acaso, y si es verdad, bueno, y si es mentira, pues bueno, tampoco parece que importe demasiado. Cuando estamos con una persona tomando algo, compartiendo lo que sea, una persona a la que confiamos, y nos dice esa persona, te voy a decir una cosa, pero esto no lo vas a ver en los medios. ¿Tenemos que dudar de lo que viene después o tenemos que admitir que hay información que no se publique y que no interesa a los poderes fácticos? Yo creo que eso es el clickbait por excelencia, de hecho, que usan, y permíteme que no lo llame medios, porque me niego a ello, porque efectivamente yo creo que es lo primero de lo que hay que dudar, ¿no? Es decir, esos grandes también titulares, ya no solamente cuando te lo dice un amigo en una terraza, ¿no? Tomando muchas veces una caña de, es que esto no lo vas a ver en los medios, pero me he enterado en este momento con tantísimos medios de distinta ideología, con distintos intereses, con distintas informaciones. Es decir, es impensable que esa frase de esto no lo vas a encontrar en los medios, ¿no? Es decir, en este momento, con toda la información, que ese también, lógicamente, es una ventaja y al final también es un inconveniente, ¿no? Hay que separar un poco el grano de la paja. Es decir, tenemos tantísima información, ¿cómo es posible, ¿no? Esa frase de no lo vas a ver en los medios. Hay que dudar siempre de eso. Este reportaje, La invasión de las fake news, este reportaje del que eres autora, me ha parecido, me ha llamado la atención por muchas cosas y por muchas informaciones, pero el hecho de que menciones a un personaje que es, no iba a decir un ejemplo de nada, pero es un tótem en la información y la comunicación, por lo menos en lo suyo, y es un personaje importantísimo, y seguramente las cosas que sobre las que teorizó, sobre las que informó en su momento, son el origen de intentar llegar al corazón con las fake news, intentar saltarse la información, pero intentar atacar directamente al sentimiento de la gente. Tú citas a Edouard Bernays, que se le conoce como el inventor de las relaciones públicas modernas y también incluso de los mensajes publicitarios modernos. Ese mensaje, el hecho de que esos mensajes están dirigidos al corazón de la gente, a la emoción, es la base de las fake news. Absolutamente. Yo creo que las fake news, su éxito al final está en los sentimientos más primarios del ser humano, ¿no? En la emoción, en el miedo. Eso es lo que nos hace al final reaccionar, esa acción, reacción sin pensar, ¿no? Es lo que ir al corazón y a los sentimientos más primarios de la gente, yo creo que efectivamente es el kit de las fake news, ¿no? Por eso también es tan importante que la gente sepa de alguna manera, bueno, pues un poco tomar cierta distancia, por así decirlo, para que no sea simplemente desde el punto de vista sentimental, ¿no? Tomar esa decisión de compartirlas, porque efectivamente, como dices, es un personaje, yo creo que estoy contigo, un tótem imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos a esto, que debemos conocerle y debemos leerle, y yo creo que efectivamente da con la clave tan sencilla y tan complicada como ir a los sentimientos de la gente. Hay una cosa, porque muchas de las fake news nacen y surgen de algunos medios de comunicación, de algunos comunicadores o personas que tienen una trascendencia a la hora de informar sobre algunos asuntos. Luego, independientemente de los medios, luego no son medios de los importantes, pero sí utilizan una serie de elementos que todos podemos identificar. Pero en algunas ocasiones esas fake news dicen auténticas barbaridades, y cuando se leen las barbaridades en los anuncios que hacen tremendistas, ese elemento de atacar cualquier tipo de seguridad, cualquier tipo de identidad, todo, yo pienso, no existe como herramienta, el sentido común no sería la herramienta más poderosa contra las fake news. ¿Qué nos está haciendo perder ese sentido de la común que debería ser el principal elemento de verificación que exista? Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate como, ¿no?, el refrán dice que el sentido común es el menos común de los sentidos en nuestro día a día. Y yo creo que aquí es un ejemplo más, ¿no? Yo creo que sobre todo es vuelvo un poco al origen de lo que charlábamos antes, ¿no? Es decir, yo creo que esa parte de sentimiento, de visceralidad que producen las fake news, nubla el sentido común. Yo creo que, por eso te decía que yo creo que hay que un poco que las fake news se deben luchar contra ellas desde la información, pero también desde la educación. Desde la educación en el sentido que el que lee, el usuario de redes, que al final es donde más las vamos a encontrar, lógicamente, tiene que ser consciente de que hay una sobreinformación, de que se va a encontrar este tipo de bulos, de fake news, y que tiene herramientas a su alcance para pararse 5 minutos, poder saber si es una información veraz, si no es veraz, y poder, bueno, decidir si efectivamente esa información es digna de compartirla y de tratarla como tal, ¿no? Es decir, entonces yo creo que falta también un poco de, efectivamente, como tú dices, de sentido común, y también yo creo que de cierta educación de tomarse cierto interés también en un mundo en el que ahora mismo tenemos un bombardeo de información brutal, de todo tipo, desde todo tipo de medios. Es decir, ahora mismo también hay una sobresaturación de información en la que, lógicamente, hay que saber distinguir. Es decir, lo que es veraz, lo que no, y de qué es una fuente fiable, de lo que no es una fuente fiable. Y llama mucho la atención, bueno, el hecho que sobre muchas cosas con las fake news, la inteligencia artificial parece que las puede llegar a multiplicar por 1000. La inteligencia artificial, efectivamente, ¿no? Es decir, al final es como, yo creo que al final, como todo, son los usos que se haga de las herramientas. Y efectivamente, la inteligencia artificial, que yo creo que además, vamos, yo uso inteligencia artificial en mi trabajo y en proyectos, y me parece que puede ser muy útil para algunas cosas, pero lógicamente hay que también tratarla con mucho cuidado, porque como todo, efectivamente, es una herramienta que de una capacidad de distribución extraordinaria. Entonces, evidentemente, decir lo que antes podías distribuir por 5, ahora resulta que pueden ser 10.000. Y la verdad es que no 10.000, sino todos los que os escuchan se van a quedar impresionados con el siguiente dato, la siguiente información que voy a dar. Porque nuestra invitada, Arantxa Segura, fue miembro de la campaña presidencial de Hillary Clinton y Barack Obama. Eso no pasa todos los días, ¿eh? Estar trabajando para personalidades tan importantes como Hillary Clinton o Barack Obama, que cambió mucho los elementos de la comunicación del poder en una campaña electoral. Lo cambió absolutamente todo. Se va a estudiar esa reelección en los libros de historia, ¿eh? Sí, bueno, yo realmente colaboré con ellos porque es verdad que estoy vinculada a la política americana y al partido demócrata por circunstancias, y yo colaboré con ellos desde aquí, desde España, efectivamente, para la campaña de 2008 de Barack Obama, desde la parte de redes sociales, porque efectivamente yo de hecho creo que estoy convencida, ¿no? Es decir, hay un antes y un después de cómo se gestionaron las redes sociales en la campaña de Barack Obama. Eso es así. De hecho, es el primer presidente que no necesitó de los grandes lobbies políticos, simplemente por la recaudación que hizo a través de las redes sociales. Es decir, tuvo una visión de futuro con respecto a las redes que hasta entonces no se había hecho ese uso, y supo llegar además a todo tipo de públicos. Es decir, fue algo realmente que efectivamente yo creo que queda para la historia, y creo que todavía queda mucho de estudiar y de investigar sobre esa campaña, la de 2008, porque fue un punto de inflexión tremendo. Y yo creo que fue el gran punto de inflexión de las redes sociales. La verdad es que es un placer charlar contigo, tenerte como invitada, autora de este reportaje que nos llamó muchísimo la atención, que hemos mencionado, la invasión de las fake news. Arantxa Segura, mil gracias por estar con nosotros, por hacer un hueco en tu agenda y por compartir con los oyentes todo lo mucho que sabes sobre la información, la desinformación y las redes sociales y las fake news. Arantxa, mil gracias. A vosotros, un placer siempre, Bruno, un beso. Qué nivelón, ¿eh? qué invitada hemos tenido. Ha estado en el equipo de comunicaciones de Hillary Clinton y Barack Obama en las elecciones que tuvieron en el pasado. La reelección de Barack Obama cambió absolutamente todos los conceptos sobre la comunicación, pues nuestra invitada estuvo allí. Las fake news, importante saber, datos, cifras, vamos a dar algunos muy llamativos. Por ejemplo, el 47% de los jóvenes accede a la información solo a través de las redes sociales. Pero, ¿es un problema solo de los jóvenes? Nos equivocaríamos, porque es un problema de todos. Tanto es así que un informe, un expediente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra decía que una de cada cuatro personas, que el 23% de las personas adultas también acceden solo a la información a través de las redes sociales. El problema es que muy pocos de esos 77% que sobran acceden a ningún tipo de información, y eso también es importante. No acceden a información, la gente no accede a información, y cuando lo hace a través de vías que en algunos casos facilitan la llegada de las fake news. No muchos meses, una revista científica importantísima, Scientific American, decía que era necesaria la existencia de una vacuna contra la desinformación. Al final tendrá sentido repartir. Y eso tiene que ver con lo que decía un informe del Departamento de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablaba de cómo gran parte de las personas y de los que tenían información de la educación secundaria obligatoria, de la ESO, pero se extendía a toda la población, había mucha gente, infinita gente, que no sabía distinguir un titular falso de un titular correcto. Existe una falta de información sobre cómo defenderse, cómo verificar lo que es real y lo que no es real. Y más del 60% de las personas desconocen total y absolutamente que existen sistemas de verificación. Que uno de los sistemas de verificación tenían que ser muy sencillos, el sentido común, pero hay otros sistemas de verificación que existen para discernir lo que es una fotografía falsa de una fotografía auténtica, lo que es una información real de una información que no es real, lo que es un dato auténtico de lo que no es un dato auténtico, y en numerosas ocasiones en los ciudadanos caemos en la trampa. Todavía vamos a hacer una pausa para escuchar la información en Onda Cero, para ponernos al tanto de todo lo que ocurre, la información de las 3 de la madrugada, pero después vamos a continuar con todos nuestros oyentes y con muchos contenidos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos que hasta entonces estamos en una etiqueta que tenemos, sigue en funcionamiento, siempre está en funcionamiento, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con todos los datos, con todos los programas, con los podcasts de cada uno de los espacios. OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, hay una sección en cada uno de los programas de esta cadena de emisoras. OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí tenéis nuestros programas, cada una de nuestras entrevistas y todas las secciones. Ahora las noticias en la actualidad en Onda Cero, y después continuamos casi una hora todavía por delante. todavía por delante en La Rosa de los Vientos. Si no me crees, compruébalo. La sección de Silvia Casasola nos habla del mar, de los océanos, del mar. Protagonista esta noche en la sección. Y si no me crees, compruébalo. También tenemos Big Man Mado y encuentros cercanos. Nos vamos a acercar a ver a los escépticos. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche. Los últimos datos y las referencias finales, Silvia Casasola. Pues vamos a ello. Uno de los grandes del cómic de nuestro país y allende de nuestras fronteras acaba de fallecer a los 87 años. Se trata de Francisco Ibáñez, de Paco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón y tantos otros. Recordamos lo que decían de él en el reportaje Imprescindibles de Radio Televisión Española. Para mí es uno de los cuatro grandes de todos los tiempos, indiscutible. Evidentemente estoy hablando de Hergé con su Tintín, André Franquin con Gastón el Gafe y Marsupilami, René Goscinny y Uderzo con Asterix y Mortadelo y Filemón y Ibáñez. Serían los cuatro grandes de todos los tiempos a nivel mundial. En su homenaje hemos recordado otros personajes creados por él. Ahora que están tan de moda las series, y estar atentos, Aquí no hay quien viva o La que se avecina, pues resulta que el concepto de una comunidad llena de locuras y desventuras la creó Ibáñez mucho antes, con el número 13 de la Rue del Percebe, en la que son pues muchos los vecinos, con mucho sentido del humor, él va contando vida y milagros de esos vecinos de esa comunidad, de la Rue del Percebe, el número 13. O, por ejemplo, con Pepe Gotera y Otilio, bueno, Chapuzas a domicilio, que era su título. Pues ahí él hacía con estos personajes unas reformas tremendas que quedaban fatal. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que también fue precursor de otra serie de Manos a la Obra, que era de éxito. ¿En qué cadena? Pues en Antena 3. ¿Y el botón de sacarino? Bueno, pues esta es otra cosa. Refleja al chaval, un poco torpe, que lleva de cabeza al director y al presidente de su empresa por sus despistes. ¿Y quién encarnó a Sacarino en el cine? Nada más y nada menos que Dani Rovira, amigo de nuestro programa. Por tanto, nos queda Rompetechos, el personaje al que Ibáñez tenía más cariño, sí, él lo declaró. Dicen que se inspiró para crear su imagen en un compañero de oficina. Y Rompetechos, pues a pesar de llevar unas gafas de cristales de culo de vaso, pues no ve apenas. Y eso crea situaciones inverosímiles, porque confunde una maceta con una señora, un guardia civil con un árbol, o miles de confusiones más que enganchan al lector, porque son muy divertidas y surrealistas. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de K Licencia para Matar de nuestro compañero Fernando Rueda? Pues ella participó en Twitter y es Katina Mari. No Kumari, no. No la Kumari de Juanjo. Pero Katina Mari sí. Katina Mari, que ha participado con su arroba Katina-Mar. Vamos a hablar de Mar luego, si no me crees, pues mira, todo redondo. Así que Katina Mari, por favor, envíame por Twitter, a mi Twitter, envíame tu dirección ahí en mensaje privado y te haremos llegar este libro de Fernando Rueda, pero claro, necesito tu dirección, ¿vale? Así que pues nada, enhorabuena y que lo disfrutes muchísimo. Las 3 y 9 minutos, continuamos. Big Bang Mado. Mado Martínez, que nos va a contar cómo influyen ciertas cosas en la mente, en la psicología, en las personas, cómo influyen para luego votar lo que votan. La verdad, la mentira, hay una serie de cosas muy importantes en esto que vamos a hablar con Mado Martínez, a quien ya saludamos, nos escucha. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo estáis? Ay, a mí me da penita que ya te has ido de nuestra España, ya te has ido a Colombia, a tu país de adopción. Nada, volveré en cuanto pueda, lo prometo. Bueno, una de las cosas importantes, vamos a tener elecciones en España dentro de unos días, dentro de una semana. Uh-huh. Una de las cosas importantes es que el funcionamiento de los relatos, en absolutamente todos, de las historias, no es verdad, es solamente la verdad, sino los que lo que nos cuentan, que es auténtico, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo. El poder del relato, el storytelling, que es uno de los términos que se utilizan ahora mismo, el poder del relato es muy importante, el poder de la historia es muy importante, lo que pensamos. Más importante de lo que pensamos. De hecho, yo a mis alumnos de creación literaria y de guión, la primera lección que les doy va del poder de las historias. Y tranquilos que no os voy a dar la cháchara con una clase, pero Hitler llegó al poder contándole a los alemanes una historia sobre los judíos. O sea, en plena crisis económica les dijo que la población judía, digamos los inmigrantes de hoy en día, estaba acaparando toda la riqueza del país. No era verdad. Solo poseían alrededor del 1%, pero los datos están ahí. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, siempre lo hemos dicho, especialmente si tienes envidia de tus vecinos, del inmigrante cuyo hijo recibe una ayuda para el comedor escolar, o vives en un clima de angustia social, ya sea real o inventado convenientemente por el político de turno para hacerte creer que tu trabajo está en peligro y cosas así. Porque nadie quiere ver, por ejemplo, que los inmigrantes aportan al Producto Interior Bruto de España más de lo que reciben, los datos están ahí. Y nadie quiere oír hablar de la monstruosa fortuna que amasó Hitler o de la enorme caja fuerte del Reichsbank, donde aparecieron miles y miles de alianzas matrimoniales, relojes, joyas con diamantes, dentaduras de oro, lo arrancado a los muertos de los millones de gitanos, judíos, homosexuales, así de miserables fueron. Más de una docena de multimillonarios europeos tiene familia con un pasado nazi y se hicieron de oro a costa de los judíos a los que obligaron a trabajar como mano de obra esclava en empresas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Pelican, sí, la tinta Pelican, la misma con la que tatuaban a los judíos en los campos de concentración. Hoy son grandes empresas gracias a la mano de obra esclava de los judíos. Y los que les sobraban, porque eran demasiados y alimentarlos era un gasto, fueron gaseados en los campos de concentración. Recordad, Hitler llegó al poder con una historia. Y ese es el poder de las historias. Generando miedo sobre los judíos y ese miedo se transformó posteriormente en odio hacia ellos. Sí, porque los estudios demuestran que votamos guiados por dos grandes emociones, el miedo y el odio. Y además no votamos porque creamos en nuestro partido, sino que votamos porque odiamos al contrario. O sea, votamos guiados por un discurso de odio. Yo hace poco tuve una conversación muy surrealista con un votante de Vox que yo decía, vamos a ver, no crees en Dios. Tus mejores amigos son un gitano, un argelino y un ruso. Y además, o sea, no le pegaba nada por claro. Ningún lado, ¿vale? Pero por ningún lado. Y su hijo era homosexual y adoraba a su yerno, ¿vale? Y era como, no te pega nada. Y era, no, pero es que estos comunistas van a llevar al país a la ruina porque no sé qué. O sea, es como... no le gustaba lo que la opción que iba a elegir, pero le gustaba menos la opción que no quería elegir. Exactamente. Votamos por odio. Al contrario, no porque creamos en nuestro país, en nuestro partido, sino porque tenemos miedo del contrario, es que es difícil. O odio al contrario. Es difícil creer en el partido. ¿Cómo está la política? Es difícil. Está la cosa muy mal. Está la cosa que no hay alternativa. Madre mía. Es que claro, es que bastante yo creo que se hace con ir a votar. Porque éticamente pensamos que es lo que hay que hacer, porque si no, al final no te puedes pronunciar, pues si no votas no te puedes pronunciar. Pero la verdad es que es complicado. Y yo ansío el día en el que no se politicen las cosas y yo tenga que ir a votar programas de puntos electorales, no a un partido, ni a otro, ni a una ideología, ni a otra. Ni a lo que dice que hay que votar el cuñado, ¿no? Bueno, al cuñado no lo vamos a convencer que cambie de voto de aquí a las elecciones, ya lo digo yo, porque la arena política es una arena de juego, es el Barça. ¿Y que cambie de bar lo vamos a convencer o no? Ni tomando unas cañas. Igual, ni tomando unas cañas, o sea, no, son hinchas fanáticos. ¿Y que se eche desodorante, sí o no? Y qué asco. Digo el que no se lo ha echado. Me refiero a la imagen, hablo del cuñado familiar, hablo de la imagen del cuñado, del tío que está ahí espachingado en el bar, diciendo, echando la culpa a todos, vendiendo que la desgracia suya la tienen los que vienen de fuera y ese tipo de cosas. Que el mundo es muy malo. Yo me quedo maravillada con gente que no tiene ningún problema, que cree que tiene problemas. Pero bueno, si eres votante del partido A, todo lo que diga el partido B te va a parecer mal. Mientras que si eso mismo lo dijera el partido A, te encantaría, ¿eh? Esto es el sesgo de confirmación, que solo busca reforzar tus ideas e ignorar aquellas que no cuadren con las tuyas, cuando bien podrían ser interesantes o tener su punto de razón si no estuviéramos obcecados con nuestros prejuicios también. Oye, una cosa muy importante. Como científico vamos a hablar de la visión únicamente de la ciencia. La ciencia, uh-huh, la opinión que tiene sobre esto fundamentado en una serie de estudios. ¿Qué nos dice la ciencia sobre votar en calor? Acabo de decir también está todo basado en la ciencia, ¿eh? Lo que acabamos de decir también está todo basado en la ciencia de la psicología. O sea, que si nos ponemos en el momento que va a ser el 23 de julio, que según está la cosa, está tórrido, ¿qué es lo que va a influir? Pues el calor. Es que vamos a votar en ola de calor. Vamos a votar con mucho calor, Y pero un estudio... yo no entiendo el hecho de que se llenen los bares... Y para eso no influye el calor, y para ir al colegio electoral se influye. Yo es que hay cosas que no entiendo, sí. Pero no, bueno. Pero escucha, esto te va a sorprender, no es lo que tú piensas. Dice un estudio publicado en la revista New Frontiers of Psychology que hay una curiosa relación entre los cambios de temperatura y el comportamiento de los votantes, por lo menos esto en Estados Unidos. Cuanto más calor hace, más votamos. Así que, previsiblemente, con la ola de calor que está viviendo España, vamos a salir a votar en masa. Y además, este estudio también demostró que cuando hace más calor, se tiende a votar más a los partidos políticos pequeños o que no estaban en el poder previamente. Ah, pues esto es muy curioso, la influencia del calor, que es muy posible que lo haga. Anda, que como el día 23 de julio empieza a llover, día fresquito, va a ser tremendo todo lo que han dicho algunos, ¿no? Hombre, pues ahí está una estadística, sí, con la variación de grados. Claro, es que es muy posible que pase eso. Si regalan un heladito o un refresquito, ya verás. Oye, pues la voz también es muy importante. Científicamente está comprobado que determinadas voces tienen más apoyo en la gente, más apoyo electoral, convencen más lo que dicen personas. Por ejemplo, lo que dice es que decía de yo soy tu padre. Los barítonos. Eso es real, ¿no? Que dice, Darth yo soy Vader tu padre. Podría ganar las elecciones. Sí. ¿Ah, sí? Yo soy tu padre. Darth Vader podría ganar las elecciones por su voz. ¿Quién tiene la voz más grave? Pues un grupo de politólogos y biólogos de la Universidad de Duke llevó a cabo un estudio en el que demostraron que los votantes se decantan más por los candidatos de voces graves, o sea, las menos estridentes. Les ponían una cinta, una grabación por en el que Franco fue dictador y no hizo elecciones nunca. ¿Porque tenía la voz estridente? Claro, no. La tenía fina. Vamos. Era una voz bastante agudita, se puede decir, ¿no? Pero bueno, pues podría ser una teoría. Luego. Es que ahí siempre hay excepciones, siempre. Bueno, a ver, no todo es la voz, hay otros. Y de incluso en el tema de la voz, luego hay otros temas, como la entonación, la modulación, hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, así en el experimento, así a pelo, como se suele decir, les ponían unas grabaciones y independientemente del programa electoral se inclinaban más unas u otras cuando la voz era más grave. Y el neuromarketing, que esto es una cosa muy curiosa, y el marketing político lo que busca es conectar con las emociones del votante, como decía, pues las más poderosas son el odio y el miedo. Pensemos en la sonrisa, esto es neuromarketing. Los asesores de imagen, de los políticos, pues se esfuerzan siempre para enseñar al candidato a sonreír adecuadamente, entre otras miles de cosas. Pero el candidato perfecto, aquel que ha sabido pulsar el botón emocional del votante, no equivale al gobernante perfecto. De hecho, puede ser un gobernante nefasto tras asumir el poder, o peor todavía, puede ser un gobernante nefasto y comunicar muy bien su labor. Ahí están los asesores políticos y los jefes de prensa y los publicistas, de forma que la percepción que tengan los ciudadanos sea la de que los está haciendo bien. Todo puede pasar. Incluso puede ser un gobernante muy bueno y tener una muy mala percepción de opinión pública. Todo depende cómo has sabido comunicar tu labor y cómo tus oponentes han sabido hacer oposición. ¿Y por qué es importante en el caso de los vencedores, hombres, la testosterona? Hombres. Esto solo va para los hombres. Claro, por eso lo digo. De las universidades, claro. Sí, de las universidades de Duke y Michigan analizó los niveles de testosterona de los votantes de ambos sexos antes y después de las elecciones, porque las mujeres también tenemos nuestra testosterona, ¿eh? En las elecciones de 2008, Obama contra McCain. Y los resultados mostraron que los varones cuyo candidato favorito resultó vencedor experimentaron un subidón en los niveles de testosterona, exhibiendo con ello una respuesta biológica al reordenamiento de la jerarquía de dominación de un país, como si de hecho fueran ellas mismas los que estuvieran participando en un concurso de dominación interpersonal. Chiquitina, que esto no pasaba con las mujeres. No, esto es como lo del fútbol. Anda que no ha habido momentos que hay de finales de fútbol, que luego hay baby booms. Como sí, pasa lo mismo. Sí. Los estudios también dicen que después de un partido de fútbol, si gana tu partido, también te da el subidón de testosterona. Solo si eres hombre. O sea, a las mujeres no se le mueven los niveles hormonales de ningún tipo. Bueno, a lo mejor con otras cosas. Bueno, depende de cómo me lo pongas. Si lo ven o si lo oyen. Porque esa diferencia es también es importante, ¿no? Esto es súper curioso. El 26 de septiembre del año 63, millones de norteamericanos estaban pegados a los televisores y las radios, televisor y radio, hemos dicho, nosotros estamos aquí en la radio, para seguir en directo el debate de Richard Nixon y Robert Kennedy, ¿no? Y, bueno, era un momento histórico, imaginaros, pero fue un momento histórico para el marketing político, porque a partir de aquel día cambiaron las normas de campaña electoral. O sea, los del marketing político se pusieron las pilas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que los que siguieron el debate por radio percibieron que Nixon había sido el máximo triunfador en aquella contienda oratoria. Pero por el contrario, los que siguieron el debate por tele pensaron que el flamante ganador de aquel duelo había sido Kennedy. ¿Y cómo era posible que unos y otros tuvieran una percepción tan radicalmente contraria en base al medio de comunicación elegido para seguir el debate? La imagen. Bueno, pues... claro, es que Nixon, en un alarde de autoconfianza, porque ya tenía una amplia experiencia política, no se preocupó mucho por su aspecto. Y no es que fuera desaliñado, pero no tuvo en cuenta ni el juego de luces y sombras del estudio, ni cómo jugarían a favor o en contra las cámaras, y para colmo sudó mucho al calor de los focos, cosa que le hizo parecer nervioso ante los telespectadores. Y por el contrario, el joven y radiante Kennedy cuidó hasta el último detalle de su aspecto, siguió las instrucciones del equipo de asesores, cómo iba vestido, qué colores iba a usar para aprovechar los juegos de luces y sombras. Ofreció una imagen perfecta en las teles de blanco y negro de la época. Así que, pues como el debate fue seguido por mucha más gente a través de la televisión que por radio, pues Kennedy ganó y los expertos en marketing político llegaron a la conclusión de que en política es más importante lo que se ve que lo que se dice. Y por lo tanto quiere decir, Mado, y finalizo con esto, que quien sabe de esta ciencia, el neuromarketing, quien sabe más, tiene más posibilidades de ganar o de vencer, porque conoce los comportamientos de la sociedad en función de determinadas cosas como las que nos has comentado. Pues el que mejor aprovecha el marketing político y pulsa las emociones de los votantes, sobre todo el que mejor juega con la emoción del miedo y el odio, es decir, el que más odio te va a generar, ¿no?, el discurso de odio, ese es el que va a ganar. Mado Martínez, Big Bang Mado, mil gracias. Besos, hasta mañana. Chao. Sócrates dijo, lo hemos oído en muchas ocasiones, Sócrates, solo sé que no sé nada. Y luego llegó Arcesilao y dijo, ni siquiera sé si no sé nada. Seguramente estos dos personajes, y vamos a hablar de muchos de ellos, formarían parte de ese elenco que aparece en este libro, este trabajo que se titula Sabios, Ignorantes y Felices. El autor es Daniel Tubau, el libro está en Ariel. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Un libro sobre el mundo, ahora lo vamos a explicar, el mundo del escepticismo, y nos remontamos a la Grecia. Pero ¿cómo empieza ahí? ¿Cuándo empieza ese mundo? ¿El escéptico cuándo empieza a ser como se define en la actualidad? Sí, como se define en la actualidad, podemos decir que tiene como dos comienzos, ¿no? Hay un pensador que se llama Pirrón de Elis, que viajó con Alejandro Magno hasta la India, allí conoció a unos misteriosos sabios que los llamaban los gimnosofistas o filósofos desnudos, ¿no? Eso quiere decir gimnosofistas, y hay quien dice que estos fueron los que le pudieron enseñar el escepticismo. Esa es una versión que son los pirrónicos, la escuela pirrónica del escepticismo. Y casi al mismo tiempo surge otro escepticismo, que es el de la Academia de Platón. Curiosamente, aunque Platón se considera un filósofo dogmático, en la Academia, el sexto director, que se llamaba Arcesilao, el que has mencionado antes, llevó el escepticismo a la Academia. Sobre todo llevó el antidogmatismo. Lo que está claro es eso, ¿no? Esas son las dos escuelas así primeras escépticas. Aunque yo digo en el libro que el escepticismo viene desde los orígenes de la filosofía, prácticamente. Y seguramente desde los orígenes del ser humano existieron esas figuras. Pero vamos a conocer un poquito el origen que tiene que ver, filosóficamente hablando, con el mundo de Grecia. Pero en el mundo actual, cuando alguien dice y les pones una serie de cosas y dices, yo es que no me lo creo, soy escéptico. ¿El escéptico no se cree nada por naturaleza? En parte sí, en parte no. Hay como una imagen del escéptico como una persona absolutamente incrédula, ¿no? Que se niega a creer. Bueno, incluso en la antigüedad los estoicos retrataban a los escépticos como diciendo, como no creen en nada y no están seguros de nada, pues no saben si salir por la puerta, por la ventana, si meterse la comida por la boca o por las orejas, ¿no? Porque claro, no están seguros de nada, ¿no? Pero no están así. En realidad los escépticos en la vida cotidiana se dejan llevar por lo que ellos dicen, por las apariencias, ¿no? Por lo que parece que es, ¿no? Pero lo que no hacen es afirmar que las cosas, más allá de las apariencias, son de una manera u otra, de manera absolutamente demostrable e indiscutible, ¿no? Todo empieza, o parte de las cosas empiezan, y fue muy importante, la figura de Platón, la figura de ese mito por el que conocemos sobre todo a Platón, el mito de la caverna, los hombres, los esclavos, ya dice mucho el nombre, los esclavos que entran dentro de esa caverna, y cuando miran al exterior y cuando ven cosas del exterior, solo ven figuras, aquello que parece que es, pero no lo que es. Luego llega la luz, ven la luz y ven que lo que se imaginaban era diferente. Seguramente ellos habían comprobado, habían experimentado y habían sentido, y gracias a eso pudieron comprobar y decir las cosas sin tener una postura previa, una postura definitiva, dogmática, puede decirse, sobre la realidad. Claro, el mito de la caverna es muy interesante. Yo en el libro lo comparo al principio con Matrix, evidentemente, ¿no? Porque está basado en el mito de la caverna de Platón. Y ha sido interpretado de dos maneras. Ha sido interpretado de una manera dogmática, como diciendo, estamos en una caverna y no vemos la realidad, y entonces en un momento dado podemos salir y ver la verdad y descubrimos la verdad absoluta. Por ejemplo, en el caso del Platón, interpretado de la manera dogmática, sería el mundo de las ideas, donde están las ideas perfectas de todas las cosas, y entonces ese es el verdadero conocimiento. Y también, desde un punto de vista escéptico, pues sería todo lo contrario. Es decir, creemos que estamos viendo la realidad y en realidad estamos viendo sombras, que hay unos detrás de nosotros que están moviendo marionetas y proyectando las sombras. Y de pronto podemos descubrir que esas sombras pues no son la realidad. Salimos fuera y vemos otra cosa. Pero esa otra cosa que vemos fuera, ¿es seguro que eso sea la realidad tal cual? A lo mejor hay otra, ¿sabes? A lo mejor esto también es una, por ejemplo, una realidad virtual. Lo otro eran sombras y esto puede ser una realidad virtual de inteligencia artificial sofisticada y tampoco la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros del todo? Si lo trasladamos al mundo actual, a las cosas actuales, se puede decirse, por ejemplo, que escepticismo es la postura de algunos científicos, y dogmatismo, que ya se enfrentó entonces, viene a ser la postura de algunos políticos, creer muy firmemente en algo, aunque no se compruebe como cierto y como auténtico. Pues sí, tienes ahí toda la razón, efectivamente. El escepticismo, curiosamente, a pesar de que parece como una filosofía incrédula y todo lo demás, es el origen de la ciencia moderna. La ciencia moderna surge precisamente cuando se recuperan los escritos de los escépticos, por ejemplo, de Sexto Empírico, que tiene un libro que se llama Esbozos Pirrónicos, y a partir de ahí eso se expande, Montaigne, Charron, el propio Descartes toma toda esa filosofía escéptica, aunque él luego construye una filosofía un poco dogmática también, pero todo eso es lo que da origen también a la Royal Society en Inglaterra, a Francis Bacon, y todo se basa en los escépticos, David Hume e incluso Kant, que Kant se lo llama como una filosofía que no es ni dogmática ni escéptica, sino que es la filosofía crítica, pero yo creo que en realidad Kant es una filosofía escéptica, que dice, bueno, no podemos conocer la realidad tal cual porque tenemos que verla según nuestra propia mente, con espacio, tiempo, etcétera, ¿no? O sea que sí, la influencia del escepticismo sobre la ciencia es total y absoluta, y la ciencia es escéptica en sí misma. Y después, en la política, pues efectivamente, ahí es muy fácil caer en dogmatismos, pero también, por otra parte, la influencia escéptica en la política es muy interesante, porque es la democracia. La democracia, precisamente, es un sistema político que no cree en verdades absolutamente demostradas, en leyes que están escritas en los cielos, ni nada parecido, sino en una imperfección que hay que ir mejorando y que se tiene que discutir y escuchar las opciones de los rivales, aunque los políticos tienden al dogmatismo muy fácilmente, ¿no? El escepticismo nace como una rebelión, por ejemplo, a ese negacionismo impulsivo que puede existir, y nace como una rebelión a lo dictatorial, y es una oda a lo democrático, a lo que piensan todos. Es decir, es una oda a experimentar y a buscar la información para saber si esto es una cosa u otra. Sí, así es, la palabra escepsis en sí, que no se usó desde el principio, ¿eh? Cuando decimos lo de los académicos y Pirrón, todo esto de escepticismo todavía no se usaba la palabra en sí, tardó hasta un filósofo que se llama Enesidemo, que parece que empezó a emplearlo de esa manera, y esa palabra, escepsis, escepticismo, significa precisamente buscar, investigar, mirar atentamente. Lo que hace el escéptico, también busca la verdad, el escéptico, pero sabe que raramente va a poder tener una verdad absolutamente demostrable y que tiene que seguir buscando. Y sigue buscando, y muchas veces busca y encuentra, a lo mejor, probabilidades, como decía un gran escéptico que era Carneades, o verosimilitudes, como decía Arcesilao, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que son verosímiles, que parecen ser verdad, pero bueno, todavía no estamos del todo seguros. Piensa, un ejemplo muy muy rápido y muy sencillo, es que durante casi 200 años se pensó que el sistema de la física de Newton era absolutamente demostrado por completo y que no había ninguna falla, y de pronto salió la física cuántica y la física relativista, ¿no? Y de pronto dijeron, pues resulta que la visión de Newton, que parecía perfecta, no lo es, y se pone en duda, ¿no? Hay anotaciones a pie de página, pero no se niega lo que hay. De todas formas, hablando de ejemplos, ya sé que es muy complicado, te pongo en un prete desde luego. Si de los personajes actuales, de cualquier ámbito político, social, literario, del que tú quieras, pero conocidos un poco por todo el mundo, si te dicen, dime, de los personajes de hoy, año 2023, una figura internacional reconocida que sea escéptica y que responda un poquito a ese planteamiento clásico del mundo del escepticismo, ¿quién sería? Pues seguramente hay varios. Mira, uno muy interesante, que últimamente se ha mostrado como un gran escéptico, es el actor Anthony Hopkins. ¿Sí? Anthony Hopkins, el actor de ¿cómo se llama este? El psicópata. El silencio de los corderos, ¿no? Sí. El silencio de los corderos, ¿no? Pues en las últimas entrevistas que ha dado Anthony Hopkins ha dicho varias veces que él cree que la mayor enseñanza que se puede dar es la de la duda, el dudar de las cosas y el no tener certezas. Y dice, la certeza es muy peligrosa, la certeza lleva a la muerte, dice, incluso pone ejemplos muy claros, dice, Hitler estaba seguro de sus ideas, absolutamente, tenía certeza, Stalin también, la revolución cultural, etcétera, todo esto, toda esta certeza hace que estés dispuesto a hacer lo que sea por tus ideas, porque crees que son indiscutibles, ¿no? Y la duda, sin embargo, es una cosa más humilde, más respetuosa, más capaz de escuchar a los demás, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de Hopkins es muy curioso, es un actor, pero que es escéptico claramente, ¿no? Y que intelectualmente tiene todo el respeto del mundo, precisamente porque tiene unas posiciones ante ciertas cosas, nada radical, nada dogmática, sin embargo, firme, porque forma parte de sus creencias, pero muy, muy abierta. Precisamente el escepticismo es eso, ¿no? Escuchar no negar de forma radical, sino investigar. ¿Cómo? Está relacionado con la investigación, no con la negación. Y esa es una cosa que hemos pensado con el tiempo, pero el negativista, el negacionista, ¿cómo?, que es diferente, negativista y negacionista, pero no son para nada escépticos. No son mundos escépticos porque tienen una verdad previa y no necesitan la investigación. O no le hacen caso al resultado, si no les conviene a lo que ellos se piensan a priori sobre algo. Así es, porque si tú niegas algo y dices que esto no es así, de ninguna manera es así, etcétera, estás siendo dogmático, estás afirmando que sabes que esto no es así. Y el escéptico, por lo general, pues siempre dice, pues no estoy seguro, puede que sea así o puede que no sea así, pero no puedo negarlo. De hecho, a este tipo de... sí que ha habido personas a las que se ha considerado que pertenecían a una escuela escéptica, y ha habido discusiones entre las propias escuelas escépticas acerca de dogmatismo negativo, ¿no? Cuando de pronto alguien lo que hace es, en vez de afirmar positivamente una cosa, negarla, pues entonces también está siendo dogmático, si lo niega de una manera que no deja ni el más mínimo resquicio a la duda, ¿no? Entonces el escéptico, ¿no? El escéptico pone en la balanza, precisamente el símbolo del escepticismo es una balanza donde se equilibran las razones de un lado y del otro, y muchas veces se llega a lo que se llama la suspensión del juicio o epoge, que es el equilibrio entre los dos platillos de la balanza. Muchas veces se llega a eso, a un equilibrio, y dicen, pues no sé, hay muy buenas razones en favor de una idea y muy buenas razones en favor de la otra. Y a veces pues se queda en el equilibrio. Y a veces, bueno, pues parece, sí que ves que una razón parece tener más probabilidad, por ejemplo. En este libro que acabas de publicar, Sabios, Ignorantes y Felices, leí una frase y la he apuntado, que seguramente resume mucho la forma en la que se puede adquirir conocimiento y juzgar, entre comillas, lo de juzgar cualquier cosa. Es la experiencia, decías algo así como, es una frase de algún clásico, la experiencia es el camino del conocimiento. Sí, exactamente. Mediante la experiencia, fíjate, los escépticos, el asunto que tenían era que lo primero que vieron, y bueno, se ya lo vio incluso precursores de los escépticos como Demócrito, el que se le atribuye la fundación del atomismo, ¿no?, de la idea de los átomos y todo lo demás, y es que en realidad lo que nosotros vemos por los sentidos pues son apariencias, ¿no?, pero la cosa que provoca las apariencias pues no la vemos exactamente, nos parece que algo es salado o nos parece que algo es dulce, pero dice Demócrito, pero en realidad hay átomos y vacío, ¿no? Es lo que él proponía ahí, ¿no? Y entonces, pues digamos que tenemos esas apariencias que nos vienen a través de los sentidos. Y después hacemos hipótesis acerca de esas apariencias y las ponemos a prueba, pero cuando las ponemos a prueba tenemos que recurrir otra vez a apariencias, ¿no? O sea, ponemos a prueba una apariencia, hacemos un experimento, ahí está la experiencia, ¿no? Y podemos juzgar más o menos si ha sucedido lo que esperábamos que sucediera o ha sucedido otra cosa, y así opera la ciencia mediante esas experiencias, ¿no?, y experimentos constantes, ¿no? Hace tan solo unos meses te tuvimos hablando de uno de tus trabajos, el más reciente libro en ese momento, uno que se titulaba Las 36 estratagemas chinas. Hablaste con nosotros también hace algunos años de otro libro que acababas de publicar sobre el arte de la guerra. ¿La confrontación es real? Esa confrontación de ideas, me refiero a eso. ¿Es tan diferente la estrategia, que no deja de ser filosofía oriental, que la de occidental, más de aquí, que más asociada a los griegos? Claro, mira, son dos de mis grandes pasiones, los chinos y los griegos, ¿no? Sí, son como las dos grandes pasiones siempre recurrentes y tal. Y muchas veces se enfrenta a estas dos visiones como si fuesen completamente diferentes. Bueno, una prueba de que no son tan diferentes y que en lo que se llama Occidente encontramos las ideas de Oriente y en Oriente encontramos las de Occidente, eso yo lo tengo muy claro. Pero una prueba de esto es que, por ejemplo, el arte de la guerra, este famoso tratado, el más famoso de estrategia de Sun Tzu, precisamente lo que hace Sun Tzu es que es un escéptico. Fundamentalmente Sun Tzu es un escéptico que no cree en los oráculos, en otras maneras de plantear la guerra, en que alguien le va a dar una revelación, sino que lo que hace es investigar. El arte de la guerra, si se lee atentamente, se verá que todo consiste en realmente observar lo que sucede, investigar, experimentar, tener, por ejemplo, espías que te transmiten información. Eso le da una importancia tremenda a los espías, ¿no? Y entonces es un pensamiento escéptico. Precisamente yo tenía la intención en este libro al principio, pero se me fue yendo de páginas y lo tuve que renunciar a ello, de incluir a los escépticos indios y a los chinos. Y ahí habría incluido, por ejemplo, pues a Sun Tzu y a algunos otros, a un taoísta maravilloso que se llama Chuang Tse, ¿no?, por ejemplo, y otros pensadores chinos que también mostraron escepticismo. ¿El escepticismo cómo propone el hecho de que se pueda discutir, debatir? Yo creo que las llamadas de los pensamientos de los clásicos, en filósofos clásicos, es muy importante en ese momento, porque parece que discutir se hace con piedras, uno se las lanza contra el otro, y sin embargo ellos, los griegos y también los orientales en ese momento, pero los griegos fomentaban la discusión como una forma de conocimiento, no había ningún miedo a discutir. No venía el cuñado a casa y te decía, delante de mí no se discute. No, delante de ellos se discutía. Lo que pasa es que se escuchaba al que decía lo contrario. Claro, claro, efectivamente, ¿no? Eso es. Y precisamente, pues fíjate, los diálogos de Platón, pues ya lo ves en el nombre, ¿no? Claro, se llaman los claro. diálogos de Platón. Y cuando lees los diálogos de Platón, te llevas una sorpresa. Por eso que digo de que muchas veces se asocia la filosofía platónica y como con el dogmatismo, y dice, bueno, en los diálogos de Platón, en los que habla siempre Sócrates, casi nunca se llega a una conclusión absolutamente clara, sino que dice, bueno, pues hemos dado estas razones, hemos dado las otras, habrá que seguir investigando, ¿no? Y después, por ejemplo, Arcesilao, este que ya introdujo el escepticismo claramente en la Academia Platónica, él tenía un método que era un poco menos invasivo que el de Sócrates. De Sócrates un poco preguntaba a los demás y luego les iba llevando a donde él quería, de manera muy clara, y los machacaba ahí, digamos, ¿no? Les daba la puntilla, ¿no? Pero Arcesilao lo que hacía era que dejaba que el rival expusiese su opinión extensamente, y una vez que la había expuesto completa, entonces la intentaba ver los pros y los contras, sobre todo los contras, ¿no? Y finalmente incluso dejaba que volviese a hablar el último turno de palabra lo tuviese su rival, que normalmente, según cuentan las crónicas, el rival no tenía más que hacer otra cosa que reconocer que había sido refutado, vamos, que no había manera de... Ahora lo sortean porque todo el mundo quiere evitar ser el último, o quiere que ser el último para cerrar un debate, ¿no? Ahora hay que sortearlo. Exacto, ¿no? Y antes, antes era la decencia del rival y del enfrentamiento, el discutir para aprender y para conocer algo. Por cierto, tú eres, bueno, tienes en dos facetas, la de autor, la de escritor, con una profundidad enorme, fantástica, sobre este tipo de personajes. Este libro se titula Sabios, Ignorantes y Felices, el título lo dice todo, y tu otra parte profesional, te dedicas al mundo del cine, del guión, de la literatura. ¿Son mundos contradictorios a ese otro, o es una forma de poner los puntos sobre las íes a la fantasía y eso es más realidad? ¿O no existe ese enfrentamiento entre realidad y ficción? ¿No está tan clara con estos sabios? Pues mira, tienen una relación estrechísima. De hecho, en el libro dedico unos cuantos capítulos al asunto de los dramaturgos griegos, ¿no? Y ahí muestro que precisamente en la ficción es donde encontramos las mejores muestras del escepticismo. Primero, porque los escépticos usaban la ficción precisamente como una metáfora de decir, oye, si resulta que aquí somos actores de una obra y no lo sabemos, y hay un director que nos ha creado y que nos dirige, o eso es una ficción, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, un aspecto muy interesante es que en las obras de teatro de griegas, de Esquilo, Sófocles, Eurípides, etcétera, ahí ves precisamente esos diálogos, ese intercambio de opiniones realmente muy poderoso, donde cada uno de los interlocutores, Medea, Edipo, etcétera, dan razones muy fuertes y sus rivales dan razones también muy fuertes. Es una verdadera polémica con buenos argumentos. Y un guionista, por ejemplo, pues un guionista tiene que hacer eso con sus personajes, aunque uno sea el malo y otro sea el bueno. El malo tiene que saber argumentar también, porque si no es un malo de cartón que no vale para nada, ¿no? Que es como una especie de tópico, ¿no? Y yo en las clases de guión, fíjate, desde hace años, ya siempre recomiendo mucho esto de la suspensión escéptica, esto de la epoge que digo, ¿no? De suspender el juicio, en el sentido de que cuando estás escribiendo un guión, tienes que estar muy abierto a que, por un lado, lo que estás escribiendo te parece convincente, pero al mismo tiempo tienes que estar abierto a cambiarlo, ¿no? Y no ser demasiado fiel o quedarte aferrado a tus ideas iniciales. Tienes que ser capaz de ponerlas en cuestión, discutirlas y ir más allá, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente está la ficción. Bueno, comienzo el libro con una maravillosa ficción de de un autor de ciencia ficción de los años 30, de Wayne Baum, acerca de un mundo que se llama Paracosma, de realidad virtual, muy interesante, y ahí es donde empieza todo el libro, con esa fantasía de un mundo virtual, ¿no? O sea, que la ficción, yo creo que sí, precisamente una de las hipótesis de todo esto es si todo esto es una ficción y estamos todos en una simulación en Matrix, ¿no?, de inteligencia artificial, sí, en sí. Matrix, exactamente, ¿no? Hay una, fíjate, esto último que decías, me ha acordado de una frase que para mí forma parte de esas que son totémicas y que están en la vida de uno, que siempre han estado, y que enseñó que lo que parece a alguien en realidad no es. Hablo también de un profesor de filosofía, pero no lo conocemos como tal, lo conocemos como actor, es oriental, de origen oriental, de Bruce Lee, que dijo que tenemos que ser flexibles como juncos. Era una imagen totalmente oriental. El junco es un árbol muy recio, un árbol que nunca se rompe, pero que se mece con el viento. Mucho, se mece de lado a lado. Esa es un poco la lectura de lo que nos enseña a cómo tenemos que ser la filosofía, la oriental y la occidental. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que... Si una cosa rígida, pues lo que dice Bruce Lee, ¿no?, se rompe, ¿no? Parece una torre que no puede caer bajo ninguna circunstancia, y de pronto pues viene esa gran tormenta y la derriba, ¿no? Los edificios que resisten los terremotos están hechos precisamente para que vibren, se ondulen y se muevan casi como un junco, ¿no? En Perú y en los países, Japón, ¿no?, en los lugares donde están acostumbrados a tener sismos, pues tienen esos edificios como juncos, ¿no?, flexibles, que se mueven de sus cimientos en vez de quedarse fijos, porque si no serían derribados completamente y se caerían, ¿no? Yo creo que sí, que esa flexibilidad es la esencia, una de las esencias más claras del escepticismo, esa apertura a cambiar de opinión, a no estar rígidamente situados en un lugar. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, la pongo también en el libro porque me parece una fantástica definición de lo que es la ciencia, de Richard Feynman, ¿no?, un gran físico cuántico, que decía: la ciencia no es esa cosa que muchos dicen, un dogma que te va a decir que esto es así, que es asá, que esto se ha demostrado, no, que va. La ciencia es, dice, el sistema que hemos inventado para dejar de engañarnos a nosotros mismos. La verdad es que es una frase fantástica para finalizar esta conversación. La ciencia es eso que hemos inventado para que no nos engañemos a nosotros mismos. Lo dice Daniel Tubau, que es autor de este libro sobre el que hemos hablado, sobre el escepticismo, sobre la postura escéptica en el mundo griego, pero también en el mundo actual. El libro se titula Sabios, Ignorantes y Felices. Está en Ariel. Daniel, mil gracias por estar con nosotros y por enseñarnos a compartir y sobre todo enseñarnos a escuchar al que piensa distinto de nosotros. Eso es escepticismo. Daniel, un placer, Bruno, como siempre. Gracias. Un abrazo. Y ahora Silvia Casasola, el mar, si no me crees, compruébalo. Para todos los suertudos que estáis disfrutando de la playa o a punto de hacerlo, va dedicada la sección de hoy. Vamos a conocer qué dice la ciencia y los investigadores sobre las propiedades curativas de los baños de mar, de la ingesta de agua de mar o de vivir cerca del mar. ¿Te apuntas? Pues atento, que ya tengo señalado el rumbo de la Rosa de los Vientos. Si no me crees, compruébalo. Un estudio científico publicado en la revista Health and Place reveló que vivir cerca de la costa está relacionado con una mejor salud mental. Sí, la creación de vida en nuestro planeta guarda relación con el mar y esa conexión invisible sigue existiendo. Vivir cerca del mar o dar un paseo por la playa no solo ayuda a renovar nuestras energías, sino que alivia y mejora nuestra salud mental. No pienses que estoy muy triste. Un proyecto desarrollado por científicos europeos llamado BlueHell estudió las relaciones entre el ambiente, el clima y la salud. Ellos confirmaron que los sonidos del mar ayudan a estimular la corteza frontal del cerebro, que es la zona donde se manejan nuestras emociones y donde tenemos la capacidad de reflexionar. Según los los investigadores, el sonido del mar reduce el nivel de cortisol, que es la hormona que causa el estrés. Y ya sabemos, a estas alturas del año, que el estrés que tenemos acumulado todos es tremendo. Bueno, la naturaleza viene en su rescate y con algo tan sencillo como escuchar el rumor del mar, aliviamos no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Además, el sonido lento, susurrante y repetitivo de las olas al romper nos mantiene en calma. Ese sonido puede ayudarnos a alcanzar un estado contemplativo que sana y fortalece nuestro cerebro. Incluso actúa como efecto relajante si tienes problemas para conciliar el sueño. Oh, esta vida de currante está llena de estrés. ¿Y el vivir cerca del mar en la costa también es saludable? Un estudio realizado en Inglaterra reveló que uno de cada seis adultos sufren trastornos de salud mental como ansiedad y depresión. En la investigación se comparó la salud de las personas con su proximidad a la costa, desde aquellos que viven a menos de un kilómetro de distancia hasta aquellos que viven a más de 50 kilómetros de distancia. La doctora Jo Garrett, una de las investigadoras, afirmó que los resultados obtenidos sugirieron que el acceso a la costa podría ayudar a la salud mental en pueblos y ciudades cercanas al mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. ¿Y si vivir cerca de la costa es bueno, estar en la orilla también? Por ejemplo, no sé si alguien, algún amiguete o familiar, os ha dicho alguna vez: yo no me acerco a la playa hasta que las falten. ¿Por qué? Pues porque no soportan llenarse de arena. Entonces, ¿la arena de la playa tiene algún beneficio saludable? ¿Ah? Pues los expertos dicen que la arena bajo los pies es buenísima, porque la piel absorbe los iones de la superficie de la tierra de la misma forma que nuestros pulmones lo hacen con los iones del aire. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio... Otro tema son las caminatas por la orilla con los pies descalzos. Aquí los podólogos enseguida alzan la voz y recomiendan hacerlo por la orilla, que la arena está más prieta, más cerca del agua, y uno apoya, ¿por qué? Pues porque lo apoya mejor los pies. El problema es cuando la orilla está muy inclinada. En ese caso, te recomiendan mejor paseos cortos. ¿Por qué? Porque así no cargas una extremidad más que otra. Tiene usted los pies como un ropero abierto. No me extraña. ¿Y estar sentado en la playa mirando el horizonte marino aporta algo? Ah, pues sí, por lo visto sí. El color azul en sus diferentes matices transmite sensación de calma. Está demostrado que el color azul tiene un profundo efecto calmante en las personas. Además, el color azul favorece la creatividad, la motivación y la concentración. El quedarse mirando fijamente el mar, según los neurólogos, cambia la frecuencia de nuestras ondas cerebrales y nos lleva a un estado meditativo realmente relajante. Arena blanca, mar azul, te miro desde mi rincón, en contraluz tomando el sol, morena como un carbón. Arena blanca, mar azul. Y es que los clásicos ya lo decían. Heródoto escribió que la cura de sol y agua de mar se impone en la mayoría de las enfermedades y sobre todo en las afecciones de la mujer. Y Eurípides dijo, por su parte, que el mar cura las enfermedades de los hombres. Ya están listos, que todo estaba abriendo la boca, o sea, tenía que dar el dato. ¿Alguna vez has pensado si beber agua de mar es saludable? Más de uno hemos tragado agua de mar, pues sí, en las aguadillas, o por un golpe de ola, así que te arrastran el remolino y ala, venga, agua para arriba. Pero, ¿beberla como si fuera agua potable tiene algún beneficio? Pues aunque existe la creencia popular de que el agua marina no es apta para nuestro consumo, ingerirla, según algunos expertos, tiene enormes beneficios sobre nuestra salud. El agua de mar contiene minerales, entre ellos yodo, zinc, potasio, magnesio, oligoelementos, proteínas, vitaminas y más de 90 elementos de la tabla periódica fundamentales para nuestro cuerpo. Eso nos ayuda a llevar una vida más sana y rica en nutrientes y minerales. ¿Tú qué eres? El listo ahí de la familia, ¿no? ¿Cómo? Toma que toma. Señor Torrente, yo le agradezco todo esto que hace por mí, pero es que la empresa ya me ha mandado un toque. Me han dicho que como la vuelva a cagar, que me despiden. Mira, el otro día. Vamos a ver, chaval. ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Qué? ¿Que si tú eres gilipollas o qué? ¿Qué? Que te estamos ofreciendo un trabajo en el que te puedes hacer millonario. Si tenemos en cuenta que las enfermedades se desarrollan en entornos ácidos, no será fácil entender que el agua de mar con propiedades alcalinas funciona como alcalinizador de nuestro organismo, que nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Es decir, el ver agua de mar, según los estudios científicos, ayuda a nuestro organismo a que se desintoxique, oxigene, alcalinice y nutra. Eso se traduce en que ayuda a nuestro organismo a procesar mejor los alimentos y evita digestiones pesadas, que ayuda a la absorción de nutrientes a través del tracto intestinal, que elimina el exceso de acidez de las células del cuerpo, que regula la presión arterial, mezclada eso sí con agua dulce, que ayuda a la regeneración celular, que limpia los pulmones de mucosidad, que ayuda a eliminar resfriados y congestión, que aporta dureza a los huesos, porque la deficiencia de sal o consumir sal refinada resulta que es una de las principales causas de la osteoporosis. Y por último, que regula el sueño. Esta es la verdad en la que creo, lo que aprendí en el hospital. Tienes que hacer todo lo que puedas, tienes que esforzarte mucho, y si lo haces y eres positivo, puede que encuentres el lado bueno de las cosas. Este chico sí que es listo. Entonces, ¿los baños de mar también son saludables? Pues se sabe que el agua marina, y especialmente la del océano Atlántico que rodea la isla de La Gomera, no sé por qué, contiene 89 elementos presentes en nuestro organismo, además de vitaminas, microorganismos que liberan sustancias antimicrobianas y hormonales. La piel humana tiene la capacidad de absorber todas esas sustancias y beneficiarse de ellas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aprovecharse de eso? Pues los expertos dicen que lo mejor es permanecer en el agua durante 15 o 20 minutos para que la piel absorba así como una esponja sus elementos beneficiosos y a continuación dejar la piel que se seque al aire. Vamos a la playa. En China, por ejemplo, es habitual usar el agua marina en tratamientos médicos desde hace más de 4.000 años. El emperador Fuxi, que era muy listo, conocido como el padre de la medicina marina, recomendaba beber agua de la playa, consumir algas y sales para poder recuperar y conservar la salud. Llegando allí con la bolsa, con la pelota de Nivea, con el patito, con la nevera, con la radio pincho que tú decías, ¿qué invento? Radio pincho y no le entra arena. Muy bien, muy bien. Bueno, resumiendo, como son muchos los datos, os voy a decir un ranking de 8 beneficios confirmados que aporta el mar a nuestra salud. 1. Acción antibiótica y antiséptica de nuestra piel. Facilita la cicatrización en caso de pequeñas heridas. El zinc, el yodo, el potasio y oligoelementos presentes en el agua la convierten en una gran amiga para nuestra piel y el cuerpo en general. 2. Mejora la psoriasis, el acné y otras afecciones de la piel cuando te das baños de mar porque eliminas toxinas. 3. Limpieza de los conductos nasales y respiratorios. Si sueles estar congestionado o sufres sinusitis, un baño de mar o ingerir por la nariz un poco de agua de mar te desatasca todas las mucosas nasales rápidamente. Ir al mar también es una excelente cura en casos de tos con flema o catarros en general. 4. Desintoxica el organismo. Si al nadar tragas agua de mar, beneficias a tu intestino grueso, desintoxicando el organismo y mejorando las defensas. 5. Actúa como relajante muscular a la vez que masajea todo nuestro cuerpo. Flotar en el mar o nadar entre las olas sirve para relajar los músculos por el yodo, que a su vez favorece la recuperación de ciertas lesiones. Por lo visto es ideal tras una operación o para los que están haciendo rehabilitación. 6. Ayuda a mitigar los dolores típicos de personas con problemas reumáticos, tales como la artritis o la artrosis. Tranquilos que ya estoy terminando. Séptimo, al contener magnesio, el agua de mar ayuda a calmarnos y a eliminar la ansiedad. Es por ello que pasar algunos días en una playa tranquila, alejados de los centros urbanos, es una terapia que se recomienda para todos aquellos que sufren de trastornos nerviosos, depresión o estrés, ya sea leve o moderado o severo. Y por último ya, el octavo. ¿Tienes problemas de insomnio? En ese caso te aconsejan pasar el día en la playa, dar un paseo por la orilla o simplemente quedarte frente a las olas durante una hora respirando así tranquilamente la brisa. Todo ello contribuye a generar cansancio en la persona, mejorando la calidad de sueño. Esto es lo que cantamos los de Madrid. Y me despido con nuestro gurú Albert Einstein, quien hizo esta pregunta. ¿Qué sabe el pez del agua? ¿Dónde nada toda su vida? ¿Tú tienes la respuesta? Pues yo te doy la mía. Mira que te tengo cariño, Albert, pero a lo mejor ese pez sabía mucho más de lo que tú te creías. Si no me crees, compruébalo. Y la Rosa de los Vientos se vuelve mañana a las 12:30. Muchas gracias.